¿Alguna de ustedes fue la que nos llamó por teléfono? nos falta una. Vamos a tener cuando el lunes pasado, que para preguntarle si me daría el paro. Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Tengo entendido que va a haber también feriado el lunes 13 de octubre, me parece. Todavía no está en el calendario académico. Pero hoy pedí hora con mi... yo tengo vestido así, discúlpenme, porque vengo de kinesiología. Y tengo los lunes. Y mi kinesiólogo me dijo que el lunes 13 de octubre es feriado, porque lo pasan el 12 de octubre. O sea, él ya lo tiene feriado. Recién pregunté acá y en el calendario académico no estaba un feriado, pero puede ser. Claro. Lo que pasa es que parecía que había dos fechas que no se movían, no sé, bueno. Sí, claro. Creo que lo habían mandado al Senado o al Diputado para que dijeran que hubiera un... Bueno, seguramente va a ser. Va a salir rápida. Va a salir muy rápidamente y no... El 13 de octubre seguramente va a ser serial. Bueno, hay algunas caras que reconozco que han cursado conmigo otra materia, por ejemplo vos. Vos y no sé quién más. ¿Alguien más? ¿Y que esas dos cursó conmigo? ¿Vos también? Bueno, ¿están acá porque no les quedaba otra? ¿O? Claro, es obligatorio. No tienen otra opción. Sí, sí, pero para ustedes no. Claro, no digo, porque estaba viendo la elección. Una persona que no me conoce, al menos puede intentarlo. Uno que me conoce y se nota es por obligación, no es porque tenga como otro. Porque no hay otro. Porque no hay otro, claro, soy el único en este momento. Así que yo, trataríamos de hacerlo lo más equilibrado posible. Si hay cosas en las que me reitero, disimula. ¿Sí? ¿Ya pasaron 5 años? ¿Cuatro? Les cuento a los que no saben de qué hablo. Yo soy docente de Psicología General y Social y de, bueno, Teoría y Técnica de Grupos. Pero para la carrera de ustedes, Psicología General y Social del primer año. O sea que tengo la rara facultad de verlo cuando empiezan y cuando llegan a la última materia, con lo cual uno a veces puede ver un proceso, ¿no? Es interesante, es interesante. No he sacado ninguna conclusión, pero sigue siendo interesante. Bueno, falta gente, no mucha, pero ya les digo, la chica que me llamó por teléfono la semana pasada. Bueno, empezamos el cuatrimestre con un feriado y un paro, con lo cual es posible que el cuatrimestre siga accidentado. Supongo que tendremos otro feriado, que va a ser el 13 de octubre, vamos a ir viéndolo. Y con la falta, ¿cómo se sabe? Claro, claro. Por eso vamos a facilitar nuestra comunicación. Yo quiero que nos estemos comunicados de una manera activa, digamos, para que entre nosotros resolvamos. Luján a veces nos queda lejos a todos. Y por lo tanto, sería bueno saber que fehacientemente vamos a estar todos acá. Por lo tanto, yo les voy a pedir que anoten mi dirección de correo electrónico y que tengan, por favor, la amabilidad de mandarme un correo poniendo en asunto seminario 2008. Seminario 08-2008. De esa manera yo tengo sus direcciones, un correo de comunicación, digamos. Si a mí me queda guardada la dirección, abro la carpeta del seminario y lo pongo a ustedes en caso de que tengan que mandar la información. La dirección es prof, de profesor, prof-bajo, Daniel Duro, todo junto, @hotmail.com. Les ruego que me manden un correo de contacto, así las pongo en la carpeta del seminario y ya nos comunicamos. Voy a hablar en femenino, yo te pido disculpas, porque con el tiempo yo me volví una de ellas. Entonces, naturalmente, el femenino. De esta manera vamos a estar comunicados y vamos a tener todos la seguridad de que vamos a estar acá. Había otra cuestión que tiene que ver, yo no sé si ustedes, alguien viene de muy lejos, digamos, de unos cuantos kilómetros, son 70 kilómetros. ¿Debe de 70 más? No. 30 kilómetros. Eso es una movida. No, porque digo, en general no suele pasar nada, pero a veces pasan cosas en la ruta. Eso es algo que yo aprendí con el tiempo. Yo pensaba, ¿qué problema puede haber? Ahí pasa de todo. Desde que se te queda el auto hasta que la policía te para, que se te tira encima un camionero, esas cosas pueden pasar. O sea que yo voy a pedirles que junto con la dirección del correo de cada uno me manden un celular, porque si yo estoy aprisionado entre el guardai y el camión, en Moreno, yo les digo, miren, aguanten, olvídense, manden flores, o sea, vamos a... Claro, no, pero esto... Pero no, lo bueno es que en este momento no va a tener presente. Pero sí, es más, claro, va a tener sentido, va a tener sentido. Es algo, pero yo realmente estaba escuchando las estadísticas, cada 2 minutos y medio muere una persona por accidente de tráfico. Si se trataba de un virus sería una epidemia. Entonces, y como además se me viene esquivando tantas cosas, en este viaje esquivé más que en todas las otras idas y vueltas, así que por las dudas, no digo que va a pasar una catástrofe, pero bueno, puedo estar parado insultándome con alguien que me puso el camión encima, o el auto, o lo que sea. Entonces, por las dudas que suceda eso, yo me comunico con ustedes por mensaje de texto, llamo por teléfono y si están acá, les digo, miren, aguanten, váyanse, qué sé yo, ¿sí? Digo, mi interés principal es no, si ustedes no pierdan el tiempo. Claro, claro. Eso también puede suceder. Claro, ¿qué carajo quiere? No moleste, lo vamos a contestar. Puede haber, estas cosas suceden en todos los grupos. ¿Se ve que es una buena pregunta? Por eso vamos a tratar de optimizar esto, pero fuera de broma, ¿no? Porque tenemos delante una cruzada que puede ser muy interesante. Pero bueno, para eso vamos a tener que hacerla lo más dinámica posible. Estar 4 horas acá el lunes, vamos a tratar de encontrar un sentido, ¿no? Bien. Yo quisiera, primero voy a presentarme yo, después voy a pedir que nos sentamos en círculo, porque cada uno se va a presentar y vamos a ver quiénes somos y cuáles son las expectativas que tenemos para arrancar bien, digamos, o para arrancar, digamos, no sé si bien. Bueno, ya les dije, yo soy docente de Psicología General y de Teoría Técnica de Grupos, acá. Soy jefe de trabajos prácticos en esta dos materias. También soy jefe de trabajos prácticos en Psicología Evolutiva, pero de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Docente del CBC de la UBA, y bueno, de acá hace 2 años ya hice ese seminario. Soy psicólogo clínico. No había empezado mi autobiografía en la página 5, digo por el 2009, casi. Así que es cortita. Me gustaría conocerlos, así que por favor, ¿por qué no se ponen en el semicírculo? Pero no es compañero que va a presentar, no es mi. Bueno, preséntate a mí. así me conocen. Moisés Marcelo. ¿Qué es la cosa que dice? No, porque te digo eso en confianza. Yo, es como que ya me coroba decir que soy Marcelo y inventar en cada cursado una historia distinta en mi vida. Y no me acuerdo cuál inventé, entonces lo que van siguiendo mis presentaciones ven las incoherencias en mi mentira. Entonces, no sé, que la última vez que hacía, ¿me acuerdas? Ah, era profesor, no, ahora no sé. Bueno, ahorita no sé qué hacía. No soy Marcelo, soy de Chile. Y estoy en la orientación porque mis compañeras están en la orientación, porque no hay que usar tan bien. Por ese motivo tan prosaico, no por eso no me interesan. Me gusta el cine. Me gusta el cine, organizamos un platino en Chile, si quieren ir todo el sábado a las 22 horas. No sé si no tengo. ¿Es tu última materia? No, me faltan todas las segundo patrimonio de la orientación. Ajá. O sea, ¿cuántas son? Me faltan. ¿Cuántas son? Me falta una de cuarto y esta, y las tres de la orientación. Son estas, las siguientes de dos. ¿Son bastantes? Sí, no hay nada, sí. Pero nunca trabajé con más de grado, yo soy de computación durante un año. Bueno. ¿No crees que nada? Interesante, no creo. No, igual no es nada interesante, mi biografía. Es más o menos con un párrafo, si la suya es de 5 páginas, la mía es un párrafo. Yo tengo algo más para contar. Los mosquitos que están muertos en esta pared, los maté yo en el parcial del segundo cuatrimestre de tener el pasado. ¿De verdad? Porque empezamos a dar el parcial, no sé qué más, ¿no? Empezaron a entrar los mosquitos y bueno, pero era muchísimo. Y entonces al final no me hicieron nada. Bueno. Son nuestros mosquitos. Bueno, se llama Marcelo, ¿vos? Anabela. Sí. Soy de Marcelo. Y bueno, no sé, lo sé, de un trabajo que cursa sociedad. Y la tengo que hacer compartida por una cuestión de cooperativas. Y igual no era materia de dinero de cuarto, así que otra que es una compartida. Va, la sé de la educación más. Nosotros tres que habíamos hablado de el año pasado. Vos, él y Marcelo. Empezamos Sonia se la pasa conociendo a todos los días de esta vida. Creo que por ahí va a ser duro hacer cuatro materias, pero bueno, significaba esperar hasta fin del mes de 2009 poder dejar alguna materia, porque eran todos del segundo de la vida, por eso estamos metidos en este baile de tratar de hacerlo. Y nosotros podemos hacer cuatro materias. Seguramente va a ser un buen momento. Cuando estoy con Paula, no sé, lo sé, que no me gusta la fe. Serena, en la suerte, que se pica a abandonar el barco, ¿no? la educación, porque siempre me gustó la educación. Y bueno, también me planteé en algún momento hacer la carrera de psicoterapia. ¿No solo carrera? No, no soy locánica. ¿Qué es eso? ¿Carrera? Trabajo en interior. ¿Vos estás trabajando o solamente? ¿Vos seguís dando clases de computación? No, estoy con la computación, pero no, en la escuela. ¿Das las clases? Dos días de mandamiento. Ah, claro, de computación no eran unos para los particulares, ¿no? No, me dijo más que era arreglar la ¿hardware? Sí, sí. No, no, es imposible conseguir alguien que arregle hardware. Sí, eso, responsable, claro, más difícil. No, de modo es software, pero hardware no. Bien. Entonces, ¿te gusta la escuela? Bien. ¿Agradable o la política? No es nada personal, ¿eh? No. No. Por eso. Es curioso. La única desconocida para ella es la única conocida para mí, así que. Mala vida, es mala vida. No, lo tienen en la mano. Ah, bien, bueno. Sonia, por favor. ¿Cómo se puede abusar de lo mío? tuvieron que desdoblar el horario porque estaba muy enojado. ¿Qué se abrazaron? Claro, no, como que lo tuvieron. Porque alguien, en lugar de ir a pedir a los profesores que desdoblaran el horario, que tienen otra cosa pesada, le hubo una carta al departamento. Sin pedir, ¿no? O sea, nos voltearon y... No, mira. Claro, ¿cómo lo veo? ¿Pero se me pasó seguido? No, hasta el último día. ¿Estuve enojado hasta el último día? No, aquí ya está. Yo después de salir, estaba con las listas, las tuyas. ¿Eso dices? Bueno, pero mira, esto... No, no, ¿qué es esto? Y después de todo eso me gustaba. Ah, ¿eso es esto también? No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Bueno, ya te lo hemos hablado dicho muchas veces, pero fíjense que esto que dibujamos acá, llámenlo como quieran, energía, transferencia, interacción, lo que cualquiera haga va a tener que ver con el otro, ¿no? Cuando ustedes están en un grupo. Lo que yo haga también, puede tirar para un lado, tirar para el otro. Estas cosas suceden en todos lados. Suceden en la pareja, en el grupo de amigos, en la familia, en la escuela, en la universidad. Y me parece que tenerlo presente, digamos que todo lo que nosotros hagamos va a tener que ver con todos los demás, nos va a permitir pensarnos en un grupo, ¿no? Siempre. Y me parece que la mejor manera de llevar esto adelante va a ser esta. Tener en cuenta que cada una de nuestras acciones, en la escuela o fuera de ella, tienen que ver y influyen en el otro. También los comentarios, cualquier cosa. La idea de que Sonia dijo, bueno, si tuviera todos, no lo hubiese recursado. La idea de que cualquiera de ustedes diga, no, yo no conozco a esto. También tiene que ver con expectativas, por ser con esto. Tienen cada uno. Ustedes se conocen, yo los estoy conociendo. Estoy exponiéndome al grupo de gente que se conoce entre sí. Estoy más expuesto que vos, porque supone que yo soy una cosa inteligente, lo cual ya es un problema. Bueno, este jueguito sirve para ver las redes que se utilizan en toda interacción. Y me parece que pensar en el aprendizaje, y la psicología y el aprendizaje, también supone pensar algún tipo de interacción particular. Vale decir, creo que como presentación, quería que supiéramos al menos dónde estamos desde mi pensamiento. Digo, como cada cosa que hagamos, por ejemplo, un tercer va a influir en una dinámica política. Y no hace falta que sea institucional. Pero la institución también tiene que ver. A la institución, agarramos una punta y tirarla. Agarrarla y tirarla de eso. La institución. Sí. ¿Vos sabés que nos vamos por teléfono? Ahí está. ¿Tienes? ¿Ya que está? Sentate acá, te lo presto. ¿La conocen? No. Sí, no. Bueno, entonces algunos sí, vos sentate y vas a presentarte. Jugamos para la gente, ¿sabes? ¿Querés empezar primero? Sí, ya te atoré, pero... Bueno, ¿no le puedes cambiar? Te voy a cambiar. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna pregunta? Tengo 26 años, bueno, estoy cursando algunas materias de 4 años, algunas de la historia de la alimentación psicopedagogía. Tengo dependiente, curso otra materia, pues es un poco tarde. Por un par de semanas más. Sí. Y bueno. Y nada más, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Porque una compañera me hizo 4 años. ¿Cómo me seguiste en el teléfono? Sí, es una situación muy incómoda, pero como ahora vengo con la impresión de en el partido de Chile. Y realmente no sabía si venía el padre, no, claro. No quería, porque me había dicho, no quería venir a mí, no, no, esto. Y entonces, una compañera me había, yo hice con varios profesores, pero para pedir el mail, entonces, vos dos, muchachitos. Pues la casita es optativa o obligatoria en tu caso. Yo la tengo como propiedad de la licenciatura. ¿No seguís la licenciatura? Sí, también. Ah. Pero ahora creo que la administración va como obligatoria. 30.122. Puede ser también como obligatoria. Y entonces, ¿te ofrecido otra vez? Sí, está como objetivo. Bueno, muy bien. A ver. Hay algunas cosas de las que dijeron, chicas, hay algunas cosas de las que dijeron que quisiera volver. En general, a ver, me pareció a mí, por favor, corríjame si me equivoco. Hay cierta decepción en cuanto a lo institucional de la educación, hay una cosa así como que lo instituido no funciona, digo, más allá que Marcelo pone claro en ese box, en la escuela de Oriás. Digo, hay, ustedes tienen una sensación general que un poco está aburriendo el tema del aprendizaje desde el escolar. venir así, en la palabra misma vamos a tener una falsificación. Pero, en realidad, si bien esto aparece, seguramente lo vamos a ver en las teorías, digo, la noción de individuo, de sujeto, en las teorías más de corte tradicionalmente conductista, ¿no? O neoconductista. Toda esta línea es una línea de individuos, individuos condicionados, individuos que actúan en función de estímulos y de recompensas. Entonces ahí ya se nos pierde un poco la noción del sujeto, digamos, directamente no aparece. Después habría otra gran línea que tiene que ver con las escuelas donde el sujeto pasa a ser la estrella, ¿no? Que tiene que ver con la línea genética, de epistemología genética y de la teoría sociohistórica, ¿no? Que es Vygotsky como los principales exponentes y la controversia entre sus señores. Digo, el perfil de la psicología de ambos, el perfil de sujeto que trata nuestra psicología para hablar de un aprendizaje. También vamos a relacionar estas psicologías, porque dentro de estas psicologías van a hablar de algo interno llamado inteligencia o desarrollo, y estas psicologías nos van a permitir hacer algún nexo con lo. Qué calor que saca eso, ¿no? Algún nexo con las neurociencias, supongo que ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿No? ¿No escucharon una serie de neurociencias? ¿Vos no? ¿Alguien más, no? ¿Vos tampoco y vos tampoco? Bueno, vamos a hacer algún tipo de puentecito entre las neurociencias y esta idea de... ¿Qué pasa con las cosas aprendidas? Hoy que hace calor, ya la estufa prendida, y ya me mira puro. ¿Cómo queda la mañana? Voy a poner el cigarro, porque si me apago, creo que no prende nunca más. ¿Eh? No podemos poner el cigarro. No tenía un fuego que venía de. Dije los chicos, no pensé que teníamos una combinación. Y la línea piagetiana, según lo que me han contado los estudiantes de otro cuatrimestre, ustedes la manejan bastante bien. Denme una marca de optimismo. O sea, ¿no se la pasa hablando de Piaget y de Vygotsky? ¿O no? ¿No? Bueno. Y por último vamos a intentar ver una psicología que me parece que al menos ha sido siempre muy novedosa para los estudiantes de este seminario, que es la psicología psicoanalítica. Eso sí creo que es novedoso, ¿no? O sea, borda. Digo, pensar en los problemas de aprendizaje y las formas de aprender desde alguna perspectiva psicoanalítica implica también ver el aprendizaje o los problemas de aprendizaje como síntomas o como inhibición. Y estas cuestiones, bueno, son distintas a pensar que todo se podría tratar exclusivamente, digo, del aprendiz, el maestro y la manera de interactuar entre uno y otro en relación al desarrollo. Entonces, esta, en realidad son las grandes líneas que vamos a intentar llevar adelante. Yo no sé cómo andarán ustedes en la formación conductista, en el aprendizaje y la línea piagetiana y gaussiana. Yo supongo que a lo largo de tantos años, como decía Marcelo, sí podría representarme y mentir todas las veces. Yo creo que deben tener como... De haber presentado a Piaget tantas veces. Unas cuantas, ¿no? A Vygotsky se los habrán presentado a otras tantas. Sí, supongo que deben tener un montón de materiales sobre los señores de Piaget y de Vygotsky. Supongo que habrán visto conductismo también en algún momento, más allá de la psicología general, ¿o no? Bueno, ¿cuál es la idea? Mi intención es que recuperemos lo que ustedes saben. Pero de verdad, o sea, no, vamos, a ver. ¿Se acuerdan de la idea de desarrollo actual, desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo? ¿Se acuerdan? ¿Seguro? Y no se lo reflejo un poquito, ¿no? Miren que es muy sencillo. El saber con el que ustedes llegan es el desarrollo actual. El saber que esperamos alcanzar es el desarrollo potencial. Se supone que los signos que les permitirán a ustedes llevar adelante un aprendizaje deberán volcarse en esta zona de desarrollo próximo. Si los tiro acá, se aburren. Si los tiro acá, no tienen un camino. Entonces, tendrían que estar orientados acá. Para saber cuál es la zona de desarrollo próximo en la que ustedes están inmersos, yo tengo que saber cuál es el desarrollo actual que ustedes tienen. Yo podría suponer el desarrollo actual que ustedes tienen. Y a partir de ahí, arrancar. Tengo una suposición. En realidad, la experiencia de editar este seminario ha variado mi suposición todos los años. Claro, he empezado acá, y la gente no sabía de qué hablaba. He empezado acá y la gente se ha aburrido, o sea, no sé muy bien el desarrollo actual que ustedes tienen. Por lo tanto, en realidad, me lo tendrían que decir ustedes. Yo podría... ¿Qué te hace cuando quieres saber el desarrollo actual de un grupo? ¿Se acuerdan de las planificaciones acá, verdad? Lo que se hace para planificar es saber de dónde parto y dónde quiero llegar, pero para saber de dónde parto, a veces la famosa prueba de nivel, ¿no? ¿Cuál es el nivel de mis estudiantes? Se pregunta la señorita maestra. Y inevitablemente quedó decepcionado. Entonces, ustedes pueden decirme dónde están. La palabra honestamente es buena. Ustedes pueden decirme dónde están y qué saben. Pueden decirme de dónde parten. Ya sabemos que psicoanálisis es muy, muy poco, ¿no? ¿Sí? Muy poco. La psicología general y la evolutiva. Claro, en evolutiva no plantearon el psicoanálisis desde el aprendizaje, sino desde el desarrollo. Claro. Bien. Pero con, digo que sí, digamos, estos conceptos son más o menos interpsicológico e intrapsicológico, estas dos, la ley de doble formación entre los procesos. Vieron que esto, digo, lo intrapsicológico a veces es el único momento de la interacción, porque el intra puede llegar muy tardíamente o perderse en la nebulosa del sujeto, lo cual uno averigua siempre cuando toma un examen. ¿Cuál es la famosa frase del profe? Pero si sabes colonia, ¿cómo puede ser que no lo sepas? Y bueno, porque la parte intrapsicológica nunca sucedió, quedó en el intra. Entonces, bueno, digo, las ideas vygotskianas y las piagetianas, ¿sí? Ustedes saben que la mayor controversia entre Vygotsky y Piaget, no sé si lo saben, díganme si lo saben realmente, ver qué va primero, el desarrollo o el aprendizaje, ¿no? Lo cual hace más eficiente el rol del docente en un caso y en el otro lo pone de una manera medio relativa, digo, para Piaget el psico aprende por la acción psicológica propia. En cambio, para Vygotsky es necesario que haya alguien así que le permita hacer el nexo entre su desarrollo actual y su desarrollo potencial. Bueno, estas cuestiones que más o menos veo que manejan están planteadas fundamentalmente en esta controversia y la forma de enseñar que también tiene cada uno en función de eso. ¿O qué teoría del aprendizaje se desarrolla a partir de estos marcos teóricos? En definitiva, como tres grandes constructos teóricos, ¿no? Aquellas psicologías que tienen que ver con la reproducción, ¿sí? O sea, lo reproductivo, hablamos de, fundamentalmente del conductismo. ¿Por qué digo reproductivo? Porque el aprendizaje conductista implica algo que se da y que el sujeto tiene que repetir. Se le da un modelo y este modelo tiene que repetirse. Con lo cual nos aseguramos que, entre otras cosas, que el individuo, dije sujeto antes, que el individuo... este es mi individuo, ¿ven una personita acá? ¿No lo ven? Dos bracitos, dos camisas, la personita, ¿no? ¿Ahora sí? Bien, gracias. Yo sé que es antiguo, que esta personita viene hace muchos años. Es como el retorno de los muertos vivos. Esta personita a mí me persigue desde hace muchos años. Bueno, traten de verla, es mía, es como mi hijo docente. Entonces, el individuo, frente a la idea conductista, en realidad es muy fácil de condicionar. Ustedes saben que todo aprendizaje para el conductismo es condicionamiento. Condicionamiento. Es muy sencillo, viene algo desde acá, impuesto, y el individuo tiene que repetir esto impuesto, y por repetirlo va a tener una recompensa. Todo el mundo entiende. Esa recompensa le va a servir para que este comportamiento se instale. Y por lo tanto, si le salió bien una vez, le saldrá bien otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero el secreto acá está, fíjense que es interesante, que nosotros podemos pautar qué queremos que el tipo haga. Va a estar el mundo marino y se van a dar cuenta. Pero no es una crítica, es una observación. Es el mismo tipo de condicionamiento el que se utiliza en los animales que el que se utiliza en los seres humanos. El conductismo con eso tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Quiero decir, ¿saben por qué nace el conductismo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la situación social, política, económica, histórica con la cual el conductismo se desarrolla? ¿Alguien quiere contármelo? Bueno. En Estados Unidos había un pelote, porque había un país de inmigrantes, cada uno con su condición, su forma de vida, su poder, su lengua, y había que no manifestar. Había que poner, ¿no? Como emblema mayor, el... ¿Por qué era el personaje del tío Sam? Un señor muy particular, con galera, levita, con, que le señala con el dedo. El tío Sam, y había que rendirle tributo al tío Sam y hacer lo que el tío Sam nos pidiera. Entonces, para normativizar, había que encontrar una manera de que todo el mundo respondiera de la misma manera y de esta forma poder tener un control. Entonces, no sé, como producto de la necesidad de la necesidad. Entonces, al principio estos conductistas que buscaban un resultado productivo por el conocimiento empezaron a estudiar en un laboratorio, en una universidad de Estados Unidos. El laboratorio ese, ¿qué instalaron? Un laberinto. ¿Y qué pusieron en el laberinto? Una rata. Entonces empezaron a estudiar las ratas, las palomas y todos los bichitos chiquitos que ponían en un laberinto. Entonces, todo lo que estudiaban en el laberinto decían, bueno, esto va a funcionar en el ser humano. Entonces hacían una extrapolación entre lo que pasaba con los bichos del laboratorio y lo que pasaba con el ser humano. Eso anduvo bastante bien, perdió un poco de validez psicológica. Porque justamente los grandes problemas que conocimos a tener en el desarrollo es que las especies empezaban a revelarse. No se portaba igual la ratita del señor Tolman, no se portaba igual que la ratita en Bangladesh. Había un problema. Entonces, claro, al no portarse igual empezaron a haber un montón de inconvenientes con esto. De cualquier manera siguieron adelante. Yo les diría que recién en los años 50 o 60, el conductismo empezó a caer de la mano de otra psicología que hizo lo mismo que el conductismo, pero que se llamó pomposamente psicología cognitiva. Digo, pomposamente en función de que ahora sí, ya había una mente que estudiar, pero terminaron haciendo lo mismo. Terminaron sofisticando el aprendizaje. Pero, ¿sabes lo que se proponía de psicología cognitiva? Establecer leyes generales que regulen el funcionamiento mental. Leyes generales en todo el mundo funcionan de la misma manera. Ustedes dirán, pero están locos los muchachos. ¿Cómo puede ser que la mente funcione de la misma manera en Manhattan que en Bangladesh? No, para eso sí. Lo que se propuso en esta psicología fue buscar cuáles eran las leyes generales que regulan el funcionamiento mental. No les ha ido muy bien. Tuvo que estar reemplazada por la psicología cultural. Pero bueno, esto es otra historia. Les doy este ejemplo solo para mostrarles que esto es una política de Estado y de... A ver, porque para que haya estudios hace falta un dinero, porque si no, no hablo. Y para que haya un dinero tiene que haber una necesidad. Los dispositivos de saber poder, no sé si escucharon hablar de Foucault y estas cosas. ¿Uno puede repetir una sola vez siglos y que nadie se dé cuenta? ¿Vos qué me decís? Siglos, ¿verdad? Dije siglos, no, un par de años, no como le dice el gobierno Campo, no, siglos. El poder de deducción es un ejemplo perfecto. Bueno, sí. Pero no amplíe más al no entrar en nuestra historia. ¿Cuántos para ellos? No, porque el poder de deducción es la religión. Una de esas. Por eso. Una. La tecnolatría es otra. Se fue el carajo, ¿no? Bueno, pero tenés razón, entramos en otro problema. Te voy a dar un ejemplo. En la física se sabe que un cuerpo se detiene cuando una fuerza de igual intensidad y de sentido contrario actúa sobre él. Bueno, en realidad Aristóteles había dicho que no, tu cuerpo se detiene cuando la fuerza que hay que lo impulsa es esta. Este error de la física fue mantenido durante siglos, porque lo dijo Aristóteles. Me llegaba de suizo, no andaba ni 10 minutos por el mundo griego, me mandaba de esclavo, ¿eh? Pero digo, cuando el dispositivo de saber poder está bien sostenido, algunas mentiras históricamente siguen su curso y bueno, pero son verdades. Podemos pensar en muchas veces. Estamos llenos. Estamos presentando el sustilamiento del pavimento. Las maestras son buenas. Bueno, no fue por el docente. Tenía una vida más allá de la escuela. Es una mujer. No, claro. No, sí. Ay, me hiciste acordar algo, pero... No, qué perdón, está bien, no es culpa tuya, lo feo lo hizo el otro. Ustedes no saben lo que a mí me costó el tema del corte. No sé si lo tienen. Fue complicado, ¿eh? Tengo una gana de pegarme un par de patadas. Bueno, porque apareció Gracia. Siempre hay un pedófilo de onda. Vende más. Bueno, sí, somos todos malos nosotros. Bueno, ¿entendés lo que es eso? Por el dispositivo. Claro, yo cuando lo pensé, cuando respondí pensé en que no puede cambiar el pensamiento, pero es verdad, si no tenés poder para imponerlo, se va a mantener. Si el dispositivo no funciona mancomunadamente, saber poder se sostiene a aquel ser que tenga un poder que lo... El saber justifica el poder, y el poder lo sostiene ese saber, de tal forma que son como palimitantes, no se paran nunca. Por ejemplo, a ver, todas ustedes durmieron boca abajo de bebé, porque si dormían boca arriba se ahogaban. Ahora hay que dormir boca arriba, si dormir boca abajo se ahoga. Ya todos estamos vivos de pedo. Evidentemente, no sé, a tu nena sería que ponerla boca arriba, dice, y tiene 8 años, claro. No, pero si tenés más de, o sea, 15 años para arriba, era boca abajo. Ay, qué loca la madre que la ponía boca arriba. Claro, que se ahogaba por el vómito, que se te va a poner, esto es loca, mala madre, una cosa terrible. Es una cosita chiquitita. Y era, ahora, viene, por ejemplo, las vacunas. Parece que las vacunas ahora, como tienen una sustancia para que no se degraden, que es en base a mercurio. El mercurio se sabe que se ubica en la neurona, y las marca, digamos. Parece que cuanto más vacunas, más mercurio estás metiendo. No, sale, ¿no? Es una cosa medio rara. Porque que escuchar esto de las vacunas es una cosa complicadísima. Porque uno dice, bueno, te vacunas, ¿qué te puede pasar? Te metes el virus. Bueno, así que es por eso. Claro. En psicología tenemos, obviamente, ustedes saben que la psicología además es una ciencia poliparadigmática, es decir, coexisten conductismo, epistemología genética, teoría sociohistórica, psicoanálisis, cognitiva, gestalt, coexisten. Y por lo tanto no podemos decir, ah, esta es la posta. Y no vamos a tomar posición, digo. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es un recorrido amplio, y aquí vamos a tratar de explicar como trabajo final, por fin digo algo que les interesa, como trabajo final del cuatrimestre, vamos a tratar de explicar una situación de aprendizaje desde los distintos marcos teóricos. Cómo la explicaría el conductismo, cómo la explicaría Piaget, cómo la explicaría Vygotsky, cómo la explicaría el psicoanálisis, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que una misma situación de aprendizaje, la misma, de acuerdo a la escuela, de acuerdo a lo que estoy explicando, habla de esta escuela. Y el conductista te dirá, ¿no ves que está pasando esto? Le digo, ¿qué? ¿Lo estás entero? Lo que está pasando es aquello. Y le ve el psicoanalista y dirá, ustedes no lo saben nada. Lo que está pasando es que chicos, y están hablando de lo mismo. Esto es lo más interesante. A mí siempre me fascina cuando se reúnen tres o cuatro psicólogos, uno de cada escuela. Yo prefiero estar con psicóticos, ¿les habéis visto? Toda la vida. Y cada uno empieza a hablar desde su lugar, ¿no? Y dice, entonces vos no terminás sin saber de qué se trata. En realidad es una cosa terrible, ¿verdad? José, esto. Decía, en el futuro vamos a encontrar alguna antropología que reemplace esto. Pero por ahora tenemos esta policausalidad dada desde cada marco teórico en psicología, y cada uno tiene su objeto de estudio determinado de determinada forma. Eso es. Si vos estás en el conductismo, tu objeto de estudio tiene ciertas características y no tiene otra. Y no tiene otra. Y lo pensás desde ese lugar. Entonces es importante que ese es el trabajo. Vamos a tener que recentrarnos cada vez de acuerdo al marco teórico del cual estemos hablando, para ver qué dice ese marco teórico y cómo dice ese marco teórico que se aprende. Obviamente la velocidad con la que yo estoy pasando por ellos es, se entiende que es nada más un preámbulo, ¿no? No es que hay que explicarlo así, no. Estoy tratando de introducirlo desde el punto, desde el título. Ahora bien, puede ser que cuando ustedes se enfrenten con algún marco teórico sea más aburrido, otro menos aburrido, que provoque más bocetos o menos bocetos, o que cada uno tenga una posición tomada, su corazoncito. ¿Tiene el corazoncito puesto ustedes? ¿A vos te gusta el conductismo? No, pero no es más lo que vi hasta ahora. No lo veo. Puedo pensar que hay otras escuelas y que deberían, en las escuelas, deberían tenerse en cuenta estas otras teorías, pero no creo que en las escuelas nos hayamos corrido demasiado de conductista. Ah, vos sí que la enseñanza realmente vos dices fundamentalmente conductista. ¿Te gusta el conductismo? No sé, pero también he sido con mi hijo, que me parece que lo que hay en determinadas metas que no hay que alcanzar, condicionar con una buena nota. ¿Se acuerdan de esto? Un día de clase, ¿no? Un trabajo de un... Entonces la maestra le pone una carita, ¿no? O la maestra le pone una carita triste, ¿eh? Ni siquiera le hacen los ojos, le hacen la boca. Todo en la boca, ¿no? Claro. Está bueno esto, porque ahora... No, me encantó. Ustedes no, cuanto más se les dibuje el rostro, más anónimo es. Y al ser más anónimo, más gran hermano, más panóptico, más la mirada de un otro, es interesante, se juzga sin nombre, no es un sujeto, es un... Así es lo que pone, ¿no? Esto es una sanción, ¿no? Esto es un castigo. Ustedes saben que el conductismo no está muy a favor de los castigos, en realidad. Porque ustedes saben que un castigo no enseña nada. Un castigo inhibe comportamiento, pero no enseña un comportamiento alternativo. Si yo soy un sujeto que tiene un comportamiento que no me gusta, yo al castigarlo inhibo ese comportamiento, pero no enseño un comportamiento adecuado. Solamente estoy inhibiendo el que no me gusta. ¿Viste cuando empezamos a nuestros hijos? Así no. Así no, ¿cómo se hace? Ya sabés. ¿No? Vos ya sabés lo que tenés que hacer. No sé, mamá. Te lo dije un montón. Claro, anda, a la cama sin televisión. El pibe se queda en la ignorancia absoluta. ¿Cómo? Y pensando en ¿qué le pasó? Claro, y se va así, y dice, bueno, mamá. Pero es un mal día, porque cuando me veo en ese sentido. Es más que pensar, mamá. Claro, porque en realidad a veces las palabras no significan lo mismo para nosotros que para ellos. Pero bueno, en definitiva, si uno tiene el corazoncito en contra del conductismo, va a ver a la teoría conductista como una mierda. Tenemos que tratar de pelear contra eso. Digo, porque en realidad no se nos está pidiendo tomar una posición, se nos está pidiendo ver qué dice la teoría. Ese es el tema. Si la teoría conductista dice que se enseña por condicionamiento y que ahí depende del refuerzo positivo o del negativo para el aprendizaje, tenemos que mostrar eso. Después, si se nos pide una mirada crítica, la podemos hacer, pero primero sepamos qué está diciendo. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes suponían que esto era algo conductista. Y el conductismo está en contra del castigo como manera de condicionamiento. Hay desvío, como en todos lados, pero no está a favor del castigo. Está más bien a favor del refuerzo. Porque el conductismo supone que reforzando ciertas conductas y no reforzando otras, estas son las que se van a sancionar. Las reforzadas. Por lo tanto, las no reforzadas caerán por peso propio. El castigo es un exceso, bueno, como siempre. Así somos los humanos. Más o menos con Piaget y con Vygotsky todo el mundo estará, me adelanto en un prejuicio, todo el mundo estará más o menos habituado de que esta manera de este lenguaje pedagógico, ¿no? Digo, ¿estamos de acuerdo o alguien piensa lo contrario? Digo que en pedagogía uno habla de Piaget y de Vygotsky o hay otro tipo de lenguaje. Le pregunto a la... Claro, si uno dice, no, este chico está en el momento de las operaciones lógico-formales o su zona de desarrollo no alcanza al nivel de los chicos, ¿utilizan este lenguaje? Sí. O, más sobre de ser. Este chico es operatorio, este chico no es operatorio, ¿no? La gran... Si hay una diferencia, si hay un momento donde los chicos les agarran una angustia terrible, es con el tema del operatorio. Pero no, operatorio es algo así como estar o no vivo. Porque realmente es un problema. Si no sos operatorio, no podés sumar, restar, multiplicar, dividir. Voy a leer un mensaje, que me disculpan por eso. Así que yo tengo 4 hijos, ¿saben? Y el más chiquito tiene 2. Y lo más grande va a eso. Imagínense mi vida. ¿Me disculpan un segundito? Mi hija de 15 está en la casa y necesita que le quiera sangre. ¿Sí? ¿Puedo? Gracias. ¿Me estás llamando? ¿Quién llegó? ¿Dónde está? Bueno, ¿pero hay algún problema? Bueno, ¿pero cuánto hace que saliste? 40 minutos y salí 6 y medio, ¿por qué? Pero no, no son 40 minutos. Bueno, ¿está haciendo parecer? Mañana te tengo. Bueno, ¿me podés mandar un mensaje de texto cuando llegue? Decirle a Mariana que me mande un mensaje de texto cuando llegue. Claro. ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¿Segura? ¿Pero por qué no me contestó? Sí, ¿está bien? Listo, decirle que me mande un mensaje. Chao. Se me fueron. ¿Me distraigo 2 minutos? Me pasaba de adolescente con la piba. Me daba bueno, es una cosa. Se me iba a la mierda. Se ve que es la historia de mi vida. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo antes que mi hija en la calle me preguntara qué pasaba que no le iba a buscar? Ah, el operatorio. Es un tema, ¿eh? Claro, pero ser o no ser. Porque si no sos operatorio, ¿qué pasa? Nada más que estar, puede ser preoperatorio, o sea, espero que se salió del estereotipo, porque si no está medio loco. Pero, si por lo menos dibujar, hablar, imitarse la ausencia, tener juego simbólico, más o menos el pibe funciona. Pero no opera. Pero claro, te digo, pero es un tema porque, dejemos la sensorio motriz que casi no es, porque es una inteligencia tan práctica que no podés hablar con el sensorio motriz, una gracia que tiene que no habla. Porque es sensorio motriz. En cambio, cuando empieza a ver representación y el pibe ya es un pibe, digamos, representativo, o sea que tiene representaciones internas, están designando con una representación un objeto y por lo tanto puede evocarlo en ausencia, eso te da una tranquilidad mayor porque hay un mundo interno dentro de ese sujeto que posibilita un desarrollo ulterior. Pero parece que algunos chicos tienen la costumbre de quedarse ahí y que ser operatorios les cuesta un poquito, es decir, lograr la reversibilidad. Y esta cuestión, bueno, es central porque es un problema. Un chico operatorio es un chico que, bueno, más o menos tiene que estar en... ¿Hasta cuándo podemos esperarlo? ¿Segundo grado? Sí, sí. Podemos esperarlo, segundo grado. Sí, digamos, el primer nivel del EGB podemos esperar que opere ahí. Sí, sí. Pero si no, tenemos que mandar una maestra en el integrador. No, ya va. Si en el segundo bueno, y acá, en este lugar, es donde se nos cruza, no solamente en la escuela, vamos a casa, digamos, no se asusten. Es acá donde se nos empiezan a cruzar unas variables. Y acá se empieza a encarajinar. Hasta ahora teníamos más o menos un recorrido puro, ¿no? Supongan ustedes, volviendo para atrás, supongan ustedes que hasta acá veníamos, pero ¿vieron con esa claridad de cirujano? Digamos, teníamos, sí, esto es conductista, ¿no? Estamos viendo un determinado objeto, al pibe, otra vez, se lo presento, Carlitos, Después lo habíamos visto desde Piaget, y estaba re clarito. Y lo estamos viendo de Vygotsky, y también estaba más o menos clarito. Pero resulta que este chico que estamos viendo es un chico que tiene 8 años, vamos a poner cualquier edad, no es cualquiera, mentira, es una edad bastante complicada, y este chico no opera, no tiene reversibilidad. Entonces podemos empezar a decir un montón de cosas. Podemos empezar, a ver, ¿qué pensaríamos de Levi Vosky? De Levi Vosky pensaríamos, ¿tuvo este chico la estimulación necesaria del medio que posibilite su desarrollo? Entonces, por lo tanto, ¿se dio el aprendizaje? ¿Tenía? ¿Con qué? Desde Piaget podríamos pensar, bueno, este chico en relación a su aprendizaje no ha podido aún lograr la reversibilidad porque sus tiempos no han sido, a ver, busquemos los 4 factores. Será la maduración biológica, será la interacción con los otros, será su familia. La familia no le estimula, diríamos, ¿no? Porque, ¿cómo andará el factor de reequilibración? Debe andar bien, pero los otros 3 nos empezamos a pensar cuestiones, ¿no? Pero ¿saben qué? En esta conversación estábamos y de repente viene una persona, mala gente, este cuarto personaje, que vendría a hablar, sería como psicoanalista, ¿no? Este psicoanalista, acá lee a ser psicoanalista, porque así escriben los psicoanalistas, uno tiene que interpretar todo. Dice, ¿saben qué? Me parece que este chico no logró las operaciones porque tiene una inhibición. Cagamos. ¿Porque cómo? Entonces la cuestión no era cognitiva. Entra la variable afectiva de la verificación. Si en lugar de inhibición es un síntoma, esto es que el chico, en realidad, hay un secreto familiar que no debe ser develado y que por lo tanto conocer el secreto implicaría la destrucción de la familia en la fantasía, ¿no? Entonces, si conocer es peligroso, aprender es peligroso. Minga voy a aprender. Es peligroso. Entonces, ¿qué pasa con Piaget, con Vygotsky? Tenemos otro tema. Los psicoanalistas siempre vienen a joder con otra variable, ¿sí? Un ejemplo de que aprender es peligroso porque implica, a ver, si se lo van cambiando, se lo digo en el tema, ¿sí? La castración en el otro. ¿Está bien? ¿No? ¿Pasó? ¿No saben qué quiere decir? Viene por ustedes y escuchen. Y vamos a un ejemplo. La película. Mi nombre es Sam. ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? Mi nombre es Sam. ¿La viste? ¿Vos? No la viste, mi nombre es Sam. Justo la que da psicología no dio mi nombre de esperanza. Entre colegas no podemos juntar, si no podemos jugar el truco. ¿Mi nombre es Sam? ¿No? Chicos, a ver, ¿qué camino? Si ustedes tienen un día maravilloso y quieren bajar un poco porque están muy arriba, bueno, que consta, uno está tan arriba que siente culpa, claro, porque no tiene buena onda. Uno tiene que andar siempre medio arrastrando las mochilas, ¿no? O pateando verano sin sol, digo, yo acosándome de alguna canción. Si están muy arriba, ¿no? Tranquila. Mi nombre es Sam. Compran 2 cajas de caidinas grandes y se ponen a ver mi nombre de Sam. Pero si pueden, después que superen el momento, porque John Penn y Dakota no sé cuándo, era pibita que la usaban para acá, que tomó una cosa, no somos por drama, llaman la cotita, que bueno, esta chiquita empieza con problemas de aprendizaje. No sé si se acuerdan, pero la nena no aprende, dejó de aprender. Y dejó de aprender porque si aprendía, iba a quedar Sam, el papá, como inferior a ella. Es insoportable la castración en el otro, acá viene la palabra, ¿eh? Este otro que queda desvalido, que queda caído, arrojado, fuera de toda dimensión de igual, que pasa a ser más caliente que yo, al mismo tiempo que yo lo paso y lo dejo ahí tirado, al mismo tiempo y en el mismo acto yo me quedo absolutamente desamparado, porque me quedo sin papá. Este proceso hace que esta chica se inhiba en su desarrollo y por lo tanto no aprende. No aprende porque tiene por lealtad, mantiene al papá en un lugar de privilegio, lugar que tu potencia le hace superar, porque Lucy in the Sky of Diamond, de la canción de los Beatles, si vieron la película, si no, miren, yo sé que conocer un poco de los Beatles, para mí es una película está dedicada a eso. La escena, voy a vendérsela. La escena, y a vos también, en la cual los amigos de Sam están comprando los zapatitos a Lucy. Me acuerdo y lloro. Es una cosa maravillosa. Y después ellos caminando, cruzando una calle, es la tapa del álbum de los Beatles, Abbey Road. Es maravilloso. Bueno, no importa. Además de Richard Pryor y una serie de personas que andan dando vueltas por ahí. ¿Cómo? Está más rica, grabada por Mr. Piper. ¿Ah, sí? Por la canción de la Yucita. Ah, no, esa no la tenía. Sí. Es dedicada a los Beatles, o sea, es maravilloso. Es maravilloso. Qué bueno que conozcan esa música. Sí, claro, bueno, menos mal, ¿sabes? Todo bien con los tipitos, con la renga y con los caballeros de la quema, pero yo escucho todo esto, pero qué bueno. ¿Vos sabés que están los nuevos clásicos? Sí. O sea, están los Beethoven, Mozart, Bach, sí, los que... Pero sí, dijeron todo. Entonces, fíjense, no sé, esto viene a cuento, pero se murió hoy o anoche, Charlie Lang. La inmortalizó Charlie en la canción Cuando miro las nuevas horas, yo no soy parte del mar. ¿Se acuerda de Kudel Clan y la sonrisa de Charlie Lang? Falleció ayer a los 78 años. Johnny Lang. Yo nunca la conocí, pero quizás la inmortalizó. Y esto de, porque me acordé por esto de la nueva ola, ¿no? Los Beatles, o sea, que no dicen después, ¿no? Digo, en la música no. Hicieron todo. Realmente todo. Pero bueno. ¿Por qué la película está dedicada? Toda la película son escenarios, música y personajes que tienen que ver con los Beatles. Todo. Cuando los chicos discapacitados están cruzando una avenida, por ejemplo, es una escena de un álbum de los Beatles. Lucy en el Sky of Diamonds, o sea, continuamente escuchando música de los Beatles en toda la película. Es algo bárbaro. Y la otra Lucy también se llama. Lucy de Nápoles también se llama Lucy por ahí. Sí, nuestra abuelita. Claro. Nuestra tatara abuela también es Lucy. No, no era nieta, sí. No, pero estaban escuchando Lucy en el Sky of Diamonds cuando encontraron los huesos de nuestra abuelita, como todos somos nietos de Lucy. Bueno, ¿en qué estábamos? En Sam. Bueno, entonces. Cuando uno se encuentra con esto, se nos quema, o sea, si hablamos de conductismo y hablamos de placer y hablamos de rigor, se nos quema el lado. Porque ahí hay otra cuestión que está funcionando, que hace que esa nena no aprenda, y esa nena no aprende justamente pobres, todas estas cuestiones, de fundamentalmente de evitar esta cosa que tienen algunas familias. Ustedes lo sabrán, no por ustedes, por la gente que ustedes conocen que vive muy lejos, con la cual ni siquiera son amigos de ustedes. Yo aclaro esto. Lo que hay que evitar en la toda según ustedes es el sufrimiento de la angustia, ¿no? Porque vieron que la cabeza tiene un efecto halo, que rebota por todo lado y según uno se engancha justo con lo que lo trajo acá, justamente porque, no digo acá, pero todos los que pasamos con psicología algo estamos reparando, chicos. Bueno. Algunas familias hacen esto que se llama la distribución de la carencia. ¿Qué sería la distribución de la carencia? Bueno, todo el mundo sabe lo que es la distribución de la riqueza. Uno hereda algo y lo distribuye entre los miembros, porque uno es generoso. ¿Qué pasa con la carencia? Cuando uno lo que hereda es carencia en el otro. Distribuir la carencia, ¿qué implica? Que todos tenemos que perder lo mismo para formar parte de la familia. Si no perdemos, si todos no perdemos lo mismo, es peligroso, porque lo que se nos presenta frente a nosotros es el otro caído, el otro castrado, el otro se nos presenta Sam en la versión de Lucy. Elijan la versión que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cómo aparece esto? A ver, vamos a un síntoma. ¿Cómo aparece esto en el consultorio? Si mamá no pudo gozar, yo tampoco puedo. Aparece de la anorgasmia. ¿Sí? Por ejemplo. Se distribuye la carencia. Pasamos del consultorio, volvamos al aprendizaje. Entonces, esta cuestión de tener que ser tan débil o tan intenso como el otro, porque forma parte de nuestro barco común, somos todos tripulantes de esto, y créanme que lo que uno dice hoy, me cago en ellos, de grandote, no ustedes, sus amigas. Cuando uno es chiquito no lo hace con tanta facilidad. Pues no se olvide, se evolutiva de por medio, que los padres están bien, son padres idealizados. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, ellos son nuestro Brad Pitt, nuestra Angelina Jolie. ¿No? Mi papá tenía 7 años, 6 años, papá. Y mi papá estaba diciendo para ir a una fiesta, se lo miré y le dije, papá, está aquí bonito, Julio. Iglesias. Ah, maravilloso, maravilloso. Claro, era el alter ego, digamos. Aparte, ya quiero que tú me acompañes, mujer, ¿no? Entonces quedaba canción de Julio Iglesias. No importa, no importa, pero uno, escuchame, yo he logrado que me amen, imagínate. Entonces, en este punto es importante tener esta variable en cuenta. Yo sé que esto me parece algo medio astrológico, ¿no? Viene Lili tuyo, Ludovica y yo, pero, y en ese orden para peor, porque si por lo menos fuera al revés, pero mantengámoslo como una hipótesis de trabajo. Simplemente porque uno esto lo ve en la práctica, ¿sí? En realidad, cuando yo trato problemas de aprendizaje, los trato en relación a inhibición o a síntomas. No los pienso en general como problemas que tengan que ver con dificultades en la zona del desarrollo próximo. Sí, tampoco es excluyente. Si se piensa como una inhibición o como un síntoma, el trabajo sobre esto no será darle un resumen clarito para que aprendan mejor, será trabajar sobre los vivos de esta inhibición. En los términos que hablamos hasta ahora, a ver, ¿quién caería castrado si uno fuera potente? ¿Está bien? Si uno pudiera aprender, ¿quién aparecería como con dificultades? Hay un texto maravilloso, es un cuentito, lindo, que se llama La salud de los enfermos. Es un texto de Julio Cortázar, que es un cuentito. Está en todos los pueblos del fuego, en este libro. La salud de los enfermos. Es en el mismo libro donde está La autopista del sur. Donde está muy claro cómo a veces una familia solamente se mantiene unida en función del enfermo. El enfermo percibe esto. Ni en pedo se sale de ahí. que quién va a soportar sobre sí la destrucción de la familia. Entonces hay un montón de cuestiones que hacen que uno a veces no pueda aprender. Quiero decir, esto no es excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos en cuenta estas variables de inhibición o de síntomas, pero también tenemos que tener en cuenta después las variables cognitivas, porque ¿qué pasa con los chicos? Se quedaron inhibidos en un momento, ¿no? Y se quedaron ahí. Y al quedarse ahí, después también tienen dificultades, porque ya se empezaron a apropiar de una cierta carencia en su manera de relacionarse con los objetos de estudio. Entonces ya no lo hacen por ellos, por nosotros, ya lo hacen por ellos mismos. Entonces, el problema es este, que se aprende a aprender mal, se aprende a no aprender. Aquello logrado aparece ya como un dato de la personalidad, y esto hay que ayudar a que desaparezca, pero si no se destraba el motivo fundamental que llevó a esto, si el chico no descubre, por ejemplo, no es que en todos los casos sea igual, pero en este caso, si el chico no descubre que la distribución es la carencia, si no se da cuenta de eso, por más que le pongamos maestra, psicopedagoga, licenciada en ciencia de la educación, el chico va a quedarse ahí. Bueno, esta es otra mirada. Es la mirada afectiva del desarrollo, que no tiene que ver tanto con lo cognitivo, pero que podríamos pensarlo también para intentar decir alguna hipótesis sobre qué le pasa a ese sujeto desde alguna otra vía. Ustedes me dirán, estos problemas en el conductismo no aparecen, porque el conductista lo condiciona al otro y siempre hace lo mismo. No sé. No puedo sostenerla de ningún lado. No tengo casística que me permita sostenerla. Pero entiendo que lo mejor que entiendo yo por dinero que están en un rico y más la gente se genera en el rey de noche. Hay como una escuela ahí, ¿no? Digo, porque yo no sé bien cuál es el. Hasta dónde se va, ¿no? Esto de. Porque hace las vacaciones de invierno estuve en el acuario de Mar del Plata. Ay, ustedes están queriendo los delfines. Los delfines, te juro que son como un perrito, pero en el agua. Son obedientes. Y se las condiciona sin problema. Y no decís que funciona, oh caramba, ¿qué hago yo de esta experiencia? Es más, se lo ve felices, están. Levantan la cola, crecen, se alimentan, se ve que son además delfines salvados, porque todos tienen daño, alguna aleta rota, se ve que son delfines lastimados que curan, eso genera una impronta importante con el entrenador. Es conmovedor ver la relación entre un delfín y su entrenador. Esto mismo se hace con seres humanos. También es conmovedor, es como tu hijo decir, convengamos que es un modelo de aprendizaje que satisface. Eso lo decía el bueno de Serrat. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, ¿no? Nos pone contentos. Pero ¿qué es difícil que esto por otro lado, que tu hijo tiene un pensamiento no lo entiende? ¿Qué se le da? ¿Qué es lo mejor para él? Y lo mejor es lo que yo digo, siempre lo será. No me digas que esto es aprendizaje dentro de la escuela. No, eso es en casa y cotidiano. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la escuela es el segundo hogar. ¿Cómo no se va a repetir ahí el modelo instalado, no? En todo sentido. La señorita maestra también tiene un modelo instalado. Ella que no me aprende, que no me aprende, que no me quiere lo obvio. Digo, lo llevo a un extremo, pero digo, también llevado a un extremo, tenemos un problema que pasa por una variable afectiva, que no es una variable cognitiva. Hicimos un trabajo en uno de los encuentros, en uno de los seminarios estos hace algunos años, sobre todo con la escuelita rural. En la escuelita rural se hablaba en Quito, va, un grupo de chicos, un grupito de chicos. Ah, bien, sí. Entonces le hablan a la maestra en Quicho, la maestra dice, no, en Quicho no, en castellano, carajo. Le faltaba, dice, no, pero con qué dice, ¿no? En Quicho no, en castellano. ¿Qué está diciendo? Olvidate de tu mamá, de tu papá, de tu vida, acá se habla de otra manera, porque ¿por qué te pensás que a Marcos Pérez anduvo por ahí? ¿Eh? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los ídolos de América, que festejamos el 12 de octubre, por eso el 13 feriado, estudiaron en Quito. Entonces, hay algunas variables intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos extendemos. La violencia del joven frente al adulto, ¿por qué el joven representa la violencia al adulto? Porque el joven se va a morir después que él. Y por lo tanto está de entrada de su desafío. Miren, hay veces que hacen un casting y buscan gente que odia a la juventud y las aglomeraciones lo ponen de docentes. Parece que fuera así, por lo que uno ve en algunos lados, ¿sí? Pero fuera de joda. Sí, hay que escucharlos en las salas de profesores. Este chico, me la quiere hacer difícil. No aprende, es más sencillo que eso. Bueno, y así, a ver, pantallazo enorme acabo de dar, ¿no? Es activo no, digo. Yo estoy exhausto, eso por lo tanto, como yo estoy exhausto y hace mucho calor, vamos a hacer un break. Nos relajamos un poco. Acabo de dar una introducción a la materia. Después quisiera escuchar algunos de sus comentarios, conclusiones, expectativas. Es tu primera materia para la orientación. Espero que no me recuerdes con dolor en el futuro, sino que sea una buena entrada a este camino, que en realidad es apasionante. Yo te puedo asegurar que descubrir por qué alguien no aprende es algo maravilloso. Porque vos entendés que hay un montón de cosas que están jugando y que no, casi nunca tiene que ver la cantidad de neuronas que tiene la cabeza. Casi no. Que más o menos todos tenemos la misma cantidad de neuronas. Más o menos. Y que el tema del cociente intelectual es un anverso enorme, pero que sirve para clasificar y discriminar. Fundamental. Pero bueno. Nos vemos en un ratito, tómense un breve, respiren, abran la... y volvemos. Thank you. una hora más tarde. ¿Saben de alguien más que está anotado que no se ha olvidado? Que falta, no sé qué pasará con el día. Bueno, veamos algunas cuestiones, damas y caballeros. Vamos a ver, la idea que tengo es que ustedes tengan dos notas de las cuales sacaremos el resultado. Una es una evaluación de sus conocimientos generales sobre la materia, y la otra, la aplicación de estos conocimientos en un trabajo final. Este trabajo final consiste en una situación de aprendizaje en la cual ustedes van a tener que volcar los contenidos de los marcos teóricos que nosotros veamos. Estos todos, y si quieren agregar alguno más que les guste, pueden hacerlo. Es eso, por ahí. Por ejemplo, acá la profesora María Ángeles tiene alguna teoría acerca del aprendizaje que desarrolla con sus estudiantes. No, pero en serio, ¿viste eso? Puede haber distintas posiciones teóricas que uno, tan respetables como estas, nos propongo, ¿no? O más respetables, ¿no? Estas serían las dos evaluaciones. Obviamente, la última evaluación es la definitiva, es decir, todo tiende a que ustedes puedan presentar una mirada psicológica sobre una situación de aprendizaje y puedan justificar lo que ustedes dicen desde los distintos marcos teóricos. ¿Sí? Así se aprobaría o no. ¿Es que parcial es individual, grupal? Y bueno, estoy construyendo junto con ustedes. También lo estoy construyendo. Mi idea es que la evaluación parcial tendría que ser individual, por lo menos esta. En todo caso, podemos discutir qué hacemos con la evaluación final. Son poquitos, en realidad, pero podría ser una por cada uno. También había pensado en una, o sea, hacerlo de a dos, no sé bien cómo esto. En realidad no tengo ningún tipo de predilección. Preferiría, o sea, en realidad mi objetivo es que ustedes aprendan. A veces la manera individual, convengamos que uno lo fuerza a un nivel de productividad un poco más intenso, que si es de a dos. Otras veces es al revés. Hay gente que de a dos no puede. Bueno, como lo saben muchas parejas, ¿no? Y que pueden hacerlo de manera individual. Esto en realidad me parece que quisiera someterlo un poco a consideración también de ustedes, digamos, como para que lo pensemos. Porque de lo que se trata es de volcar los conocimientos en un trabajo. Yo puedo tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 trabajos, o los que se integren, que no es una cantidad excesiva, digamos, sería posible hacerlo. Tal vez me entusiasme la idea de ver, de escuchar a cada uno de manera individual. Creo que eso lo podemos pensar. Ustedes saben que cuando yo tomo por primera vez esta materia, me tocó un grupo, es decir, la experiencia que tuvimos. A ver, la primera vez que la tomé, seguí faltando 4 clases para que termine el semestre. Por lo tanto, no pude tomar. Administré la carencia, digamos. La primera vez que pude empezar la materia, fuimos a hacer el trabajo de observación de campo. Por lo tanto, hubo que trabajar sobre la escuela rural que fuimos a observar. Y lo que me decían algunas de las personas que cursaban era que esto para ellos significaba un desafío interesante, porque había una modalidad de tomar monografías de 4 meses anteriores, cambiarle el nombre y presentarla como trabajo final. Y que bueno, entonces tuvieron que hacer un esfuerzo, como venían esperando eso, y la cosa cambió. A partir de así, lo que yo hice fue presentar yo los trabajos. Es decir, las situaciones de aprendizaje las ponía yo para tener la absoluta certeza de que eran originales y que no veníamos fotocopiadas. Esto en los distintos patrimonios fue cambiando. Yo, en realidad, no tengo un criterio uniforme, no me gusta repetirme. Y en ese sentido, no me aburro. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. A mí me pasa que citarme a mí mismo me aburre terriblemente. Entonces, en función de esto, generalmente yo propongo una exposición entre todos de las ideas que dan vuelta por aquí. ¿Saben con qué me encuentro? Que a los estudiantes no les gusta construir. Prefieren que le den las cosas y someterse a esas reglas. Esto es una experiencia, Como que, no, ya vamos a construir cuando estemos del otro lado. Necesitamos estudiantes que sigan dando lo que tenemos que hacer y todo en otra forma. Esto lo he vivido. Tengo, bueno, un testigo acá de esta cuestión que fue absolutamente expresado como una dificultad. Entonces, todo esto es lo que yo trato de conversar con mis estudiantes de cada año, porque teniendo en cuenta el momento de la carrera en el que se encuentran, yo trato de pedirles que me digan, más que qué es lo que, en lugar de decirles lo que quieren aprender, me gustaría decirles qué quieren saber, como una modalidad de trabajo. Y cuando les pregunto qué quieren saber, me responden, les quiero que nos digan lo que preguntaron. Esto sucede. Esa es experiencia pura, ¿eh? Entonces, bueno, en función de esto, es que con esta amplitud vamos a definirlo, ¿sí? Y los invito a ustedes también a que piensen en esto, vamos a definirlo en esta semana, digamos, de hoy o donde viene. Bueno, entonces tenemos una evaluación de los contenidos teóricos y luego una aplicación de esto a un caso de enseñanza aprendizaje. Que no tiene por qué ser fallido, ¿eh? No tiene por qué ser un problema de aprendizaje. Puede ser un aprendizaje que vaya fenómeno, ¿eh? Bueno, tampoco tiene que ser áurico, puede ser un aprendizaje en otro nivel, que hay que ser de ocurra, quedarse tranquilo, no hay que pasar por la escuela, no hay que... O sí, quiero decir, tampoco es excluyente, se puede pasar por la escuela, no hay ningún problema. Bueno, con respecto a el material bibliográfico, no tiene que tomarnos a ordenar, sale que debe ser. Mi primer intento, vamos a ver si es fallido o es eficaz, es que ustedes recuperen el material que tengan de los marcos teóricos de los que estamos hablando. Que los recuperen. Ustedes deben tener el tercer, el Vygotsky, deben tener el conductismo, deben tener hasta el psicoanálisis, deben tener. Este material que tienen a mí me sirve como la hipótesis del desarrollo actual de ustedes. Digo, no necesariamente lo deben tener aprendido, lo deben tener recorrido. O sea, no te asustes, Mariante, no te asustes. No hace falta tenerlo aprendido, hace falta tenerlo... O sea, si está recorrido, en algún lugar está. Entonces, mi primera intención es que ustedes puedan recuperarlo. Esto de, cursé 4 años al pedo, no quiero que aparezca. Quiero que, digo, bueno... Además, uno se entera de lo que sabe cuando vuelve. Porque a veces uno no sabe qué es lo que sabe, hasta que vuelve y se obliga a pensar acerca de eso. Entonces la primera experiencia que yo les invito a que hagan es que vayan a casa y saquen, ¿vieron? Esas cosas, esas cajas, los papeles amarillos, o sea que vuelvan sobre ustedes mismos, sobre sus pasos y traigan el material que tengan de esas marcas. Si ustedes hacen este trabajo bien, como espero que lo hagan, el lunes definimos hacia dónde tenemos que avanzar partiendo de dónde. Yo tengo una bibliografía básica, pero me parece que, o sea, me gustaría que sea la continuación de lo que ustedes tienen, no un salto al vacío desde donde no tienen nada. Tengo el criterio de pensar que en el psicoanálisis vamos a partir casi de la nada. Por lo tanto, les voy diciendo que si quieren buscar algo en psicoanálisis, busquen un texto de psicoanálisis, lo pueden encontrar en cualquier lado, supongo que hasta lo pueden bajar de internet. Eso. ¿Qué es eso? El texto se llama Inhibición, Síntomas y Angustia. ¿Sí? Deben tenerlo, lo deben tener en Evolutiva seguramente. No sé qué parte habrán tomado en Evolutiva de este texto, pero este texto, Inhibición, Síntomas y Angustia, es un texto psicoanalítico importante que tiene que ver con nosotros. Recuerden que vamos a pensar a la dificultad de aprendizaje del psicoanálisis como inhibición o como síntoma. Y son dos cosas distintas que tenemos que saber diferenciar. Tenemos un criterio para diferenciarlas cuando abordamos un problema de aprendizaje desde el psicoanálisis. En lo que hace al conductismo, bueno, no sé, busquen, hay de todo. Creo que hasta la materia neuro... ¿Cómo se llama la materia de...? Neurobiología, es la de Fell, ¿sí? Ahí tienen el texto de él, tienen referentes. Me parece que Esquina, o Azorda, o sea, creo que... ¿No? ¿No lo tienen? Bueno. Yo tengo el libro, así que cualquier cosa lo buscamos. Pero fundamentalmente me interesa lo que ustedes tienen de las otras materias. ¿Cursaron educacional ustedes? Sí. ¿Qué es la formación? ¿Qué línea tiene? Bueno, no se preocupen, eso sucede. Vimos varias. ¿Por ejemplo? Vimos Vygotsky, después vimos las críticas a Vygotsky y Recol, vimos Carlos de Perú, no me acuerdo. varias ramas diferentes. Una era la de posicionamiento de la información, la segunda, la mirada de los Claro, lo cognitivo clásico, digamos, la teoría cognitiva, o sea, una ciencia cognitiva amplia, ¿no? Todas aquellas teorías que tienen algo que ver con la cognición, empezó la teoría de Anina, ¿no? ¿Está dando esto? Sí. También por eso vamos a recuperar lo que los profesores han marcado en ustedes. O sea, tengo la intención de no destinar nada, que todo venga. Porque creo que así, por ejemplo, ahí, en esta materia, en la educacional, digo, van a tener algún marco teórico que tal vez acá no lo veamos puntualmente, que puede ser un aporte que ustedes hagan para otra mirada sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. O sea, tienen que abrevar las fuentes que pues, son ustedes mismos, ¿eh? Casi colegas, digamos, somos todos acá, al centro del partido, ¿no? Sí. Es lo que le pasa a todo el mundo. Vos sabés que hay como un retraimiento, como que uno dijera, no, yo no quiero. Yo quiero quedarme acá un rato más. Le pasa un poco como si vos, por ahí no sabe lo que sabe. Por eso. Entonces, y bueno, ¿y ahora cuando termina acá? Bueno, una de las funciones que tiene este seminario, y no quiero que parezca omnipotencia, esto ni soberbia, es tratar de que ustedes recuperen algo. Que se vaya con un background, con alguna mochilita de esto lo siento. Porque creo que es una manera de empezar a posicionarse desde el lugar que se les va a requerir. Es decir, ustedes tengan un criterio para hablar sobre. Y total, eso no se va a enterar a nadie, lo que va a hacer. Le va a servir a ustedes. Si yo le diga, mirá, me parece que acá estás alucinando, largado, que estás fumando, que estás haciendo mal. Esto, no hace daño, es al revés. Esto es un intento. Uno tiene que equivocarse. Es un buen lugar para equivocarse. Aquí lo que es un poco lo que decíamos cuando pasamos, fuimos a una escuela, fue pasar un paso fugaz como jugar. Claro. Y decir, bueno, hice esto, pero por ejemplo, por favor, está todo bien. Pero el día que lo tenga que hacer solo, no tenga nadie que me lo va a corregir. Bueno, es en ese vaivén donde algunos estudiantes se me enojan. Dice, no, define vos que tengo que repetir el tema. Está bien, es un punto que yo considero muy valioso. Yo frente a la angustia nunca la subestimo, ¿eh? Yo creo que es un mecanismo importante que hay que respetar. Y por lo tanto, va a ser bastante directivo esto. No es, haga lo que quiera. Porque les hace mal. No porque no sea bueno. Pero bueno, entonces, vamos a tratar de poner un poquito de los dos lados. Yo voy a, mira, yo acá voy a hablarles solamente de cosas que me consta. No que las escuché en algún lado, que me parece, no que las he trabajado. Por lo tanto, no les voy a hablar de muchas cosas. Pero sepan que aquello de lo que les hablo pasó con mi experiencia. Y esto es lo que yo pretendo, que ustedes me cuenten su experiencia también en este proceso. Pero fundamentalmente también vamos a formarnos. Y vamos, para formarnos primero quiero recuperar sus saberes previos. Quiero saber cuál es el desarrollo actual que ustedes tienen. ¿Sí? Puede ser pareja o desparejo, no importa. Les ruego que no teman mostrar lo que no saben, pero que no tengan tampoco miedo de mostrar qué es lo que saben. Que está bueno. Y a partir de así, entonces, con lo que ustedes cuenten que recuperaron, vamos a armar la bibliografía que va a continuar a esta en la zona de desarrollo próximo. Se va a instar mucho con esto, ¿eh? Se van a escuchar muchas veces hablar de Vygotsky. Me gusta mucho Vygotsky, realmente. Yo veo a Vygotsky en un lugar muy particular y trato de que esté mediado también por alguna otra teoría. En la zona de desarrollo próximo yo juego mucho, hablando de jugar. En esa zona me gusta jugar. Una cuestión que hay que tener en cuenta y que quiero que introducirla como variable desde el vamos. El pasado de un sujeto no necesariamente es pasado. Se puede constituir como presente. Vale decir, tenemos que pensar que existe la posibilidad de que un sujeto en un proceso de enseñanza aprendizaje hoy esté reactualizando cuestiones arcaicas. Y esta variable hay que tenerla presente, por lo menos, no para meterla en todos lados, pero sí para tener cuidado como uno mira lo que está pasando. Vale decir, el pasado solamente es presente cuando se reactiva en la situación actual y no cuando uno tenga una deformación de mirar siempre hacia atrás. Quiero decir, no nos importa la familia de un chico a no ser que ese chico tenga problemas. No es que acá estamos necesariamente siendo más allá del sujeto por una cuestión de vocación de meter el dedo en el traste. ¿Vieron? Porque no. No, sino porque si en el presente esto aparece como con inhibición o sintomático, tenemos que mirar para atrás. Porque el atrás cronológico es un presente en su interacción. Y esta sí es una variable que a veces no entra fácilmente en la... Como aquí hay una enorme dificultad con esta cuestión. ¿Qué voy a ir a un psicoanalista si se pone a hablar de mi pasado? Yo quiero hablar del presente y solucionar los problemas que tengo hoy. Moneda corriente. Insisto, solamente el pasado importa si en el presente hay algún tipo de dificultad que sea una repetición de situaciones pasadas. Es solamente por eso que tiene el valor. Quería meter esta variable en la cabeza porque creo que es importante. Bueno, entonces, vamos a manejarnos de esta manera, si les parece bien. Yo voy a ver qué es lo que ustedes me traen, qué es lo que ustedes han podido rescatar. Es más, no solamente lo que tienen, sino también de lo que tienen lo que les gusta. Podemos ubicar el espacio de placer en el aprendizaje. No es necesario que uno se mate para aprender. Todo ojo, en contra de. No, y cosas que pueden gustar. Y también dejen un lugarcito para que quisieran saber. Pero a veces uno quiere saber algo, y por ahí uno lo puede contar, ¿no? ¿Está bien? En otras, el invento de la escuela, Marcelo. El invento. Generalmente en las instituciones hay programas, ¿no? Hay otras maneras de enseñar y aprender que son, o sea, hay en algunos lugares de maestros, no programas. Estas cuestiones en juego aparecen mucho en relación a la posibilidad de un aprendizaje en función de la interacción con un maestro, hasta agotar a ese maestro, y después pasar a otro, y pasar a otro. Hay un cuentito de Eduardo Galeano que dice que en algunas culturas donde es muy importante el aprendizaje de la artesanía, del trabajo en la artista, hay un artista mayor que ya está a punto de dejar de hacer artesanía porque su edad, sus manos ya no lo habilitan. Entonces busca su mejor pieza y se la regala a el que lo sigue. ¿Qué piensan que hace eso con esa pieza? La guarda en un lugar sagrado, dice. Esto me lo dio el maestro, ¿no? Y voy a tenerlo como el recuerdo más invalorable. No. El joven lo que hace es agarrar este trabajo en la arcilla, tirarlo contra el piso, despedazarlo, y mezclar esa arcilla en la arcilla de él y construir a partir de él. La propuesta es esta: que ustedes puedan agarrar todo eso, comprarlo, mezclarlo con la de ustedes y construir algo de ustedes. Estoy pensando, yo recuerdo la impotencia que me da esto. En cuanto te parece que te doy el muñequito lindo. Bueno, en todo docente hay alguien que quiere que lo que uno dice al otro le guste y le sirve y que lo atesore, ¿eh? Discúlpenme, yo trabajo en psicología para curar y en la docencia para enseñar, así que algo de lo que yo digo me siento contento para lo que dicen, porque no, eso es otra cosa. Bien. ¿Está claro más o menos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Está muy agotada vos. Sí, exacto, sí, como... vos y tu compañero. Vos sos María Ángeles, ¿no? ¿Y vos sos? Miriam. Miriam, vos también tenés la grita de estar titularísima. Sí, tiene una jornada laboral. Una jornada laboral. Larga. Bueno. Hablando de eso, ¿les viene bien el horario, che? ¿Llegan bien? ¿Vos que haces una maratón? ¿Están bien? ¿Llegan bien a las 5? ¿No tienen problemas? ¿Alguien tiene algún problema? Llegan bien. Bueno. Nosotros vamos a... el seminario es de 5 a 17 a 21. Mi idea es terminar 20 y 30. Media hora antes, no se ponen. Bien. Este es el perfil en general. Yo siempre insisto en que hagamos las cosas intensamente y no dilatemos al pedo. Porque yo entiendo que más allá de que hay gente que no trabaja, este horario es para, digamos, llegar a casa temprano. ¿A qué hora llegas a tu casa? No, yo tengo suerte porque mi marido me viene a buscar el auto. Ah, bueno, eso es un lujo asiático. Tener marido y que tenga auto, no son dos cosas. Averiguar, mirá. Claro. Perdón, tener marido, que tenga auto y que tenés a buscar, ya. ¿Qué hacéis acá? Está mejor que todos nosotros. No, claro. No, si fuese en colectivo no, pero si no, claro. Bueno, la idea es que todos lleguemos a casa, yo también, más temprano. ¿Alguna más tiene marido que lo viene a buscar? Ya, una categoría, pero tiene marido, pero no le viene. Marido y auto, ¿ves? Vos tenés tres, ella tiene de tres, dos. El resto tiene... vamos a entender. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Y el chabón cocina? Pero obvio. Esta no la tenemos. ¿El tuyo es cocina? Eso ni la. Bueno, ¿y a vos te sale alguna dama? ¿Con alto no? No. ¿Pero con morte sí? No, tampoco. Bueno. Ah, no, claro. Sí, yo tengo dos criaturas chiquititas, uno de dos y otro de cuatro. Que me espera. Sí, pasaron cosas desde que nos vimos. Sí, qué bien. Y sí, la dos más grande, y también la de 15 está en casa y la otra está con la mamá. Bueno. Entonces, con el horario estamos bien. Tienen el mail, tienen todo. Bueno. ¿Alguna reflexión sobre lo que conversamos hoy? A ver si tienen alguna cosa que no les guste, que quisieran entender bien, que no se entendieron de todo. Pregunten. ¿Algún aporte? ¿Alguna sensación? Algo. Devuélvanme algo. Yo tengo una preocupación. Bien. No me asusta. Los cortos de 4 meses como para que nosotros podamos acercar a una mirada psicoanalista de lo que parece que pasa a nuestro aprendizaje. Me parece que es muy ansioso. Es más, yo no me animaría a hacer ninguna hipótesis al respecto, pero me parece que tengamos una formación como para poder hacerlo en ese lugar. Sí, es muy pertinente. Yo frente a esto siempre tengo una respuesta. Frente a esta dificultad habría dos posibilidades, o ignorar el marco teórico o presentarlo dentro de lo posible. Llegar a un diagnóstico es algo complicado, pero me parece que lo que uno puede tener son interrogantes, vale decir. Suponete vos que frente a una situación determinada de dificultad de aprendizaje, que generalmente cuando se nos requiere, aparece una mirada muy conductista o muy desde otro lugar, ¿no? El solo hecho de pensar el sujeto desde otra dimensión te da una posibilidad. El solo pensarlo. El solo pensar con la pregunta, ¿será todo eso, ese chico tendrá alguna inmensa? ¿O será así o habrá algún tiempo, será un síntoma, igual desde que el tipo está sosteniendo algún secreto familiar, por ejemplo. Esta mirada ya le da al otro la posibilidad de ser pensado desde algún otro profesional. Y esto ya ayuda. A mí lo que me preocupa es que la mirada cierre en el marco cognitivo de la revista. Porque es una mirada que reproduce la carencia. Vale decir, al no destrabar donde hay que destrabar, lo que se hace es amontonar sobre la carencia previa. Y esto genera instituciones que sostienen esa carencia. Una autora psicoanalista llamada Manoní, decía que toda institución tiende a conservar la herencia recibida para transmitirla sin ningún tipo de modificación a los que nos sucedan en la dirección de la institución. O sea, que la institución tiene mecanismos de defensa para preservarse. Que una institución se preserve implica que necesita de este tipo de población. Por lo tanto, la población con dificultades de aprendizaje es necesaria para que la institución que se dedica a eso pueda existir. Cuando uno mira un poquito psicoanalíticamente esto, logra a veces fracturar la dinámica institucional y dar una posibilidad por fuera de esa dinámica. Mi objetivo es que, al menos que quede como pregunta, como si de alguna manera no hay un algo más así, donde se pueda intervenir y por lo tanto se puede consultar con un psicólogo. Hasta ahí. Como un criterio más amplio. Tal vez no estar viendo un diagnóstico, pero sí interviniendo en otro lugar. Eso es lo que sí. Va a ser precario, luego se avanzará. No estoy buscando textos psicoanalíticos muy complicados. Estoy buscando textos que apunten directamente a esta cuestión y con un recorte particular. Pero sí, es verdad, para hablar de psicoanálisis hay que caminar. Pero por otro lado, el otro problema es que si no pasa por uno también esto, es más dificultoso. ¿Cuántos de ustedes se analizan? ¿No? Ahí es un problema. También. Porque al no pasar por uno esta instancia, es difícil pensarla en el otro. Es complicado. Por eso, tiene un montón de limitaciones. Yo me limito en realidad a presentar que hay otra manera también de mirar. Y que un poquito es el humilde aporte que yo quiero darles a ustedes porque carecen de esta manera en la historia de su formación. Para que tengan, qué sé yo, un destornilladorcito más. No más que eso, no creo que diga, a ver, decime, ¿inhibición o síntoma? ¿Cuáles son las causas? Diagnóstico, no, pues no lo van a poder saber. ¿Qué más? Vamos, pregunto. ¿Tus ilusiones, querida? ¿Tu nombre? María Eugenia, ¿dice Maru? Eugenia, ¿y cómo te dicen? Eugenia, dice que María siempre queda abolido. No, no te gusta ni a María. O Eugenia. Bueno, vamos a llamarte Eugenia. Eugenia. Qué interesante eso, que nadie se lo que provoque este discurso, que vos mires para atrás a ver qué sabés, es algo interesante. ¿Les pasó eso que se quedaron así paralizados? ¿Fueron para atrás a ver qué saben? ¿Vos fuiste para atrás a ver qué sabés? Sí, en realidad con eso de pensar, de volver a ver las cosas que ya... Por ahí ni te acordás de ciertos temas que dice, está bueno ver qué es lo que dice antes y arrancar desde ahí para ver lo que sigue. Odiaría aburrirme, digo. Es inevitable además que se aburra, Digo, no, históricamente se me han dormido las personas, la novia, todo eso, una cosa. Pero, teniendo en cuenta que yo tengo acá un poder que no tenía en esas circunstancias, que era la nota, me dijeron, no, claro. Yo siempre digo, estoy en la docencia porque puedo hacer lo mismo que hago en privado, pero ahora que me salga bien. Que me salga bien, que se me den pelota hasta el último momento, cosa que históricamente no me sucede. Así que les pido, no me hagan sentir como en mi casa, denme bola. Vayan para atrás Claro, y traten de buscar qué es lo que saben. Creo que sería interesante. A mí me parece interesante. Yo quiero, necesito aprender de ustedes. Y esto no es una frase hecha, ¿eh? Yo quiero aprender. A veces me enseñan, a veces se calzan. Buscar qué saber. Buscar cuánto sabes y fijarte, vas a ver que vas a saber más de lo que pensás que sabes. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. ¿Qué más, chicas? Vamos, a una aporte. Sonia, vos me decías que venías con un libreto y te lo cambié. No, ahí te propuse que la propuesta del año pasado de diagnóstico para el año pasado. Y ahora tenemos otra. No, ahora el tema del conductismo. Sabés que lo hago por una necesidad académica, lo de conductismo, ¿no? Digamos, como en la realidad está. Tampoco quiero solatarlo como si se tratara de un dato menor, si sucede en alguna comarca y andás a ver qué sitio. Claro, porque uno cuando lo pone así parece que sucediera a esto. Y sin embargo, decime tu nombre. Mónica dice cuando el primo dijo que se fue. Automático. ¿Sí? Vamos, chicas. Díganme algo más. Despertate, dale. Salí de este lugar, estás ahí agobiada. ¿Podés recuperar tus saberes previos? Bueno, este proceso que propongo, de entrada, recupérenlo. Vamos a construirlo a partir de allí. Y a partir de allí tendremos la bibliografía de siempre, el texto que vos tenés, el debate de Jesús Vigoso, el texto de Castanilla. Es un texto importante. Este texto es importante, porque digamos sintetiza para evitarnos un recorrido por Piacelli, por Vigoque, de repetición de lo que vieron siempre, va, lo tomamos como leído, sabido y lo debatimos. ¿Sí? Digo, ahorremos, no repitamos cosas, ahorremos lo que ya sabemos y vayamos para adelante, concluyamos a partir de ahí. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre que no viste? Pensando en realidad en otras cosas. Bueno, Lucía hablaba de que a veces está la variable afectiva como un problema de aprendizaje. Bueno, eso yo no lo vi acá durante la carrera, pero sí tengo una experiencia de haber dado clases en la clase escolar con un chico mucho de vida a eso. Ajá. Y que, bueno. ¿Y qué hacía? En realidad pasó esto. Desde la escuela le pidieron al chico que, a los padres, no lo sé, que le hicieran un tipo de diagnóstico. Bueno. Y la gente simplemente me daba clase de la profesora. Pero bueno, yo le decía a los papás que es importante que ellos me mostraran el tipo de diagnóstico, pero que me pusieran en contacto con la psicóloga para que ellos también me mostraran mucho de cómo trabajar. Y bueno, cuando hablé con la, creo que era psicóloga, no era psicopedagoga, ella me dijo que bueno, que había hecho un test, no me acuerdo, un mal nombre, pero que los que son muy comunes, pero que son más cognitivos. Y que bueno, su. Digamos, coeficiente intelectual estaba dentro de los límites normales y quizás no olvide que tiene problemas para el aprendizaje. Y a mí me parecía más que obvio que si no tenía problemas de aprendizaje, que tenía lo emocional. Porque bueno, si a poquito los papás se habían separado y en medio a veces nos estábamos no juntos, en la clase tenía momentos donde se trababa, donde por ahí se iba, se colgaba en otra cosa, cosas que a mí me llamaban la atención. Pero bueno, cuando hablé con la psicóloga, también me dijo que no veía que él necesitara un tratamiento. Pero a su vez me estaba reconociendo que el problema era pedagógico, era emocional. Entonces yo ahí no entendí en qué quedó todo esto, porque es como que ella me dijo, no, vos ahora tenés una gran tarea. Que pues mi tarea no es trabajo emocional. Y bueno, quedó ahí, ¿no? Yo tampoco estaba muy mucho sobre este tema, pero en ese momento sí veía una psicopedagoga y que ella, bueno, lo que yo les iba contando, cómo me iba, las cosas así, veía a mí no me orientando y todo, me hacía ver que en realidad la traba era emocional, no era. Y que eso uno no lo puede tratar, eso lo tiene que tratar en psicólogo. Sí, claro, bueno, pero es importante. La discriminación entre que no es para uno, sino que para el derivado psicólogo es fundamental. Yo, miren, les hago un paralelo con una cuestión que nada que ver con esto, pero que para ver la importancia del diagnóstico diferencial. Ustedes más o menos escucharon hablar que es el autismo. Nadie sabe bien qué es. Sean sinceras conmigo, no tienen la más puta idea. Pero escucharon hablar del autismo, vieron por ahí Rayman, saben que los autistas son más o menos eso, y uno dice, ¿no? El autismo. En realidad, el autista es un chico o un grande que está metido dentro de sí y no se puede llegar a él. Es más, a veces uno piensa que llegar a él es absurdo porque no hay un él. Como que no está ahí. Había muchos autistas, bebés, niños, autistas, que andaban por los pabellones de los hospitales con audífonos, porque no se hacía el diagnóstico diferencial entre autismo y sordera en la región nativa. Como no respondía a los estímulos, pero el diagnóstico era sordera o hipoacusia, eran autistas. Llegó al país un aparatito, que es el aparato que se llama el de potenciales evocados, que ahí se pudo ver si llegaba el estímulo auditivo, y entonces ahí se descubrió que un montón de chicos con audífonos le sacaban el audífono y los llevaban a jugar con los vecinos. El diagnóstico diferencial es fundamental. Entonces, el solo darse cuenta que no responde a los cánones reeducativos o de pedagogía diferencial o de una pedagogía especial, como esta integradora no funciona, las clases particulares no andan, que el pibe tiene un problema de otra índole, le ahorras un montón de tiempo a ese chico. Y no es menor ahorrarle tiempo a un pibe. Entonces yo creo que por lo menos esta mirada tiene que ser importante, porque además uno confirma que no siente. ¿Qué no siente que no es por ahí? Pero no te dijeron que por ahí. Cuando uno no sabe que hay una salida alternativa y que uno siente que no es por ahí, uno siente que está haciendo mal las cosas o que tiene que buscar de otra manera por ahí. Y a lo mejor no es por ahí. Paciente, 30 años, estudiante de ciencias biológicas, licenciatura en ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Le faltan dos materias para recibirse. No puede avanzar. No puede estudiar, no te queda nada, no puede estudiar, se quedó ahí. Bastante aniñada esta cuestión, los padres, 29, 30 años, 29 años. Recibo a los padres. Ay, mi querido. Desde que saludé al papá, me di cuenta que ese papá estaba loco. No, pero, ¿cómo decirlo? Supónganse que ustedes le den la mano a una persona con la mano transpirada, la notan mojada. Bueno, así yo noté la locura. Lo saludé y dije, paranoia. No, mientras él me decía, hola, me llamo, yo le digo, paranoico. A ver, la estructura no tenía nada que ver con un problema, con un inmediato. El pibe no aprendía, pero acá la cuestión era otra. Hay una familia así, estaba totalmente loca, pero mal, porque ni siquiera era un loco lindo, porque hay gente que se le sale la cadena y la pasa fenómeno, como gente re macanuda. Si ustedes supieran que hijo de puta, entonces, ¿cuál fue el trabajo? Pongo este ejemplo porque es muy bizarro. ¿Cuál fue mi trabajo? Mi trabajo fue mostrarle que la familia estaba loca y que él se quería subir desesperadamente a ese barco que se llamaba Titanic, y que lo que tenía que hacer era bajarse, con lo cual implicaba ver en el otro la castración en el otro, la enfermedad en el otro, lo que fuera. Había momentos de la sesión donde decía, pero no puede ser que esto sea así, parece una pesadilla. Esta era la sensación. Entonces, a veces estas cosas suceden. Hoy, este chico hoy está dando clases. Dando clases de particulares, de alumnos, de enseña. Está reparando, usted no sabe cómo está reparando. En otros, lo que vino. Porque se lo hicieron, ¿eh? Se lo destruyeron. Entonces, estas cosas también suceden. Como también hay otros casos en los cuales, acaso, a ver, yo no quiero mentir sobre eso, porque lo siento y si no lo digo, se pudre a ver si hubiera como es eso, ¿no? Yo creo que los problemas de aprendizaje los tenemos que separar en dos. Aquellos chicos que no han podido aprender, porque no han tenido con qué, porque no han tenido con qué, en serio, ¿no? Los elementos materiales para el aprendizaje. Cuadernos, libros, lápices, láminas de colores, ¿sí? Que han tenido un desayuno, claro, es tal cual. Yo creo que este es un tema importantísimo en el aprendizaje, importantísimo. Y por otro lado, los que han tenido de todo y no aprenden. Acá, en este rubro, los que han tenido de todo y no aprenden, me cuesta hablarlo desde el punto de vista cognitivo. Para mí hay algo ahí que no está funcionando, que no tiene que ver con la cognición, que tiene que ver, que afecta a la cognición, pero que tiene su origen en otra cuestión. Pero tampoco podemos caer en el reduccionismo de pensar que todo pasa por allí. Sin lugar a dudas, para mí, el juego entre el desarrollo y el aprendizaje me van a encontrar del lado de Vygotsky. Absolutamente. Yo creo que sin los elementos adecuados, sin los signos adecuados, no se puede construir y por lo tanto no se puede aprender. Pero bueno, tenemos que diferenciar esto. Y el diagnóstico diferencial es importante, porque tampoco vamos a someter a una familia de un pibito que no ha tenido los elementos adecuados para su desarrollo. A ver, no, ¿cuál es el secreto familiar que me tiene que encierra? ¿Dónde está el abusador? ¿Qué es eso? Esta locura, ¿no? Iatrogenia, ¿sabe qué es la iatrogenia? Iatrogenia es la patología causada por aquello que supone agente de salud. Que es de la peor clase. Porque alguien que se supone que te va a curar, te enferma, es el iatrogenia. ¿Eh? Por eso, la situación de Cotis es de las peores. Es la más. El peor de los delitos. ¿Ah? Bueno, esta iatrogenia, ¿cómo sabes? Es? Iatrogenia. Esta cuestión aparece, por ejemplo, en el CI. El cociente intelectual es iatrogénico. Porque pone un rótulo. Y este rótulo sirve para justificar todo. Cuando digo que sirve para justificar todo, estoy diciendo absolutamente todo. Hasta la cara de la noche tampoco de la maestra. Se justifica por el TI. El nene no me aprende. Claro, que obviamente. Por ejemplo. Entonces, este es el peligro. El TI, sí, es un dato estadístico que no le sirve a nadie más que para justificar la dificultad del otro, no del pibe. Así que vos tenés un pibe y decís, ah, mira. No, si tiene pena, no te puedo decir, ah, mira. Pero digo, claro, directamente no se enteró de lo que dijiste. Claro. Entonces, en este punto es donde uno tiene que empezar a navegar en aguas que no son tan claritas y distintas como la cognición y la neurona, ¿no? O sea, no está en estas aguas. Que son aguas que hay que navegar. Pero que por favor no podemos reducir el universo a eso, porque si no nos vamos a quedar en ser adiestradores del síntoma. Normativizadores del síntoma. La palabra adaptación. Ídolo. ¿Cuánto debe estar grande la Catalina? Yo estaba muy lejos, no veo. Y cerraba los ojos y quitaba la voz del santo. ¿Y qué decía? Bueno, habló de esto, habló de 17 años, dijo, bueno, no me salva. Y estaba lleno, tiene mucha gente, ¿no? Todo el tipo había padre docente y tanto, ¿no? Y bueno, sí, está la tradición, todavía no. Y dijo, bueno, me reservo el último párrafo para hablar de la psicopedagogía, no está algo así, porque yo dije, no sé, para que, me dijo, bueno, preguntas ahora. No, no, sí. Yo no voy a decirles que no lo quería decir por ella, claro. En particular, a mí me lo decían por eso, estaba en cara, que por lo menos estaba ahí, no sé por qué quería hablar de un plan analítico, no, se pueden trabajar. Tres cosas. Castorina fue el profesor mío en la facultad. Yo aprobé la materia de Castorina con Castorina. En segundo lugar, la profesora Massa, la titular de Psicología General, me suele decir que yo tengo también cierta facilidad para crear mis enemigos. Y tiene razón, porque... A ver, traten por favor. No hay vino armado, ¿no? Me cuesta entender qué hace la psicopedagogía. ¿Sí? Porque existe una gran tendencia a la cosificación del otro y la organización, pero no por un problema de las personas que laburan en eso, sino porque tienen un marco teórico que las cosifica a ella misma, digo, ¿no? Por eso me parece importante delimitar el espacio propio. Eso está esta bueno. ¿En dónde uno puede intervenir y dónde tiene que derivar? Cuando un chiquito ha crecido en una familia que siembra y recolecta frutita, General Rodríguez, ¿eh? Sirve estar un montón de matemáticas, porque le sirve prácticamente para lo que tiene que hacer. Es un déficit muy grande en lenguas. Ese chico tiene que ser la psicopedagogía, tiene un montón de cosas para hacer. Siempre y cuando no se lo pretenda sacar de la familia. Porque el lenguaje familiar es el primer lenguaje, ¿no? La madre le habla a niña y lo va tranquilizando, ¿no? A ver, mamá, ¿cuántas mamás? ¿Una? ¿Cuántas mamás? ¿Dos? ¿Tres mamás? Bueno, Julia. ¿Y vos para cuándo, nena? Sí, no lo sé, porque hay gente vieja para mamá. Está bien. La mamá lo tranquiliza al niño. A ver, ustedes me dan manija, se dan cuenta, por eso sigo. La mamá lo tranquiliza al niño con la palabra. La palabra de la madre va mostrándole al niño cuál es la realidad. Existen las cosas a partir de la palabra materna. Designa el objeto y eso lo hace elaborable para el psiquismo del niño. Es a través de la palabra que la madre despliega lo que llamaríamos la sombra hablada. ¿Tienes la altura? Vamos a ver si se la estudiaron. Piera, ahora mira. Piera. Esta sombra, ¿qué es la sombra? ¿Vieron? A ver, vamos a tratar el ejemplo rápido. ¿Se acuerdan del Capitán Frío de Batman? ¿No se acuerdan? Nadie se acuerda. El Capitán Frío, para caminar sin hacerse daño, que tenía que enfriar el lugar donde estaba, ¿sí? Si no lo enfriaba, llegaba, ¿no? Todo lo que no estaba enfriado no era su hábitat, su fría. ¿Está bien? ¿Lo tiene el Capitán Frío? Llegando a Schwarzenegger a la película medio gay de los 60, ¿no? El bando de Robin, ¿no? Nunca se supo porque Robin no tenía novia. No. ¿No? Bueno, no importa. La mamá, con su palabra, va nombrando los objetos para que el chico pueda fagocitarlos, o pueda incorporarlos, o pueda trabajar con ellos. Y ese es el mundo que conoce, el mundo que no le genera angustia. Lo decía Gardel, o si quieres, Luis Miguel. Acaricia mi sueño, todo el mundo mucho de superar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar, y se mira el padre de su risa leve, que como un cantar, quinta de vida. Todo se olvida la voz de la madre. Que realidad no lo busca en una mujer, ni por tratamiento. Pero no importa. Lo nombrar, lo que aparece de un discurso ajeno al discurso paterno, es vivido como peligroso. Porque viene de afuera, viene de un ámbito externo. Lo extrafamiliar, por definición, es lo siguiente. Lo familiar, por más mierda que sea, es de uno. Lo extrafamiliar es raro, es peligroso, puede ser agresivo. Entonces, si al chico uno le quiere enseñar con un discurso que es un discurso distinto al familiar, eso es complicado. porque el discurso que viene de afuera puede ser peligroso, porque no es el cotidiano. Entonces hay que hablarle desde el lugar donde está, donde él aprendió a escuchar, y a partir de aquí tratar de ver qué nexos pueden hacerse entre su lenguaje familiar y el lenguaje institucional, que a veces no coinciden. No coinciden. Son mundos totalmente distintos. Esa es una variable a tener en cuenta. No, por ahí nos metemos ahí, no lo sé. Pero tengamos presente que estas cosas suceden y que muchas veces. Pero también es paradójico, ¿no? Porque a veces los chicos se encuentran en un lenguaje nuevo una tabla de salvación. Para todos lados. A veces la familia, el lenguaje familiar es un lenguaje inhibidor, violento, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de una mamá que cuida, que cura, que protege, que no agrede, que guarda, que lame al cachorro, ¿sí? Y a veces hay otra familia donde, bueno, francamente, esto no es así. ¿Está bien? ¿Van siguiendo la línea de lo que estoy diciendo? Porque, ¿se entiende? Sí. Ya sí, no, son muchas cosas, pero sí, ya sé, ya sé, bueno, es la función, digo que está breve, no hay que, lo hago así justamente para, a ver, que alguien se enganche, y cada uno se enganche lo que pueda, por eso lo hago así, claro, de un lado a otro, pero es un tanto, ¿viste? Bueno, ¿alguna otra cosita más, por favor? ¿Algún otro aporte? ¿No? Porque nos hablen hoy o callen para el resto del cuatrimestre. ¿Tienen? Yo me resulta difícil poder separar de las cuatro teorías, las tres primeras teorías de la última, de la más teórica. ¿Te resulta qué? Me resulta difícil poder separar todo lo que es psicoanalítico de los otros marcos. ¿Cómo se dice separar? No me parece que sea otra cosa aparte, sino como que están. Claro, si uno puede lograr mirar desde ambos lados cada proceso, está mirando al sujeto. Si lo miras desde uno solo, para mí estás reduciéndolo. Cualquiera sea el lugar solito, ¿eh? Porque si también lo miras solo desde el psicoanálisis. Sí, por eso, no veo la separación bastante, sino están. Y sin embargo, están tan separados. No lo no sabemos. Últimamente menos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una psicopedagoga que me tenía paciente, que cuando no son para ella, si se da cuenta que no son para ella, me llama y me dice, mira, no es para mí. Finalmente me lo deriva cuando los pibes están medio con ataque de pan y esas cosas. Pero bueno, por lo menos me lo deriva en este momento. Sí, yo creo que son complementarios. Pero bueno, ¿qué hacer? Decir, ¿ustedes saben que PC se analizó mucho tiempo? Va, mucho tiempo. ¿Se analizó? ¿Con una psicoanalista? Iba todos los días, de lunes a sábado. Estuvo un análisis intenso hizo con una analista. Y después decidió que no analizarse más. Pero siempre que PC habla de lo cognitivo, suele decir que él se ocupa de la parte cognitiva del sujeto, del psicoanálisis, de la parte afectiva. Lo mismo que hacer, dice. ¿Qué me parece que si lo dice él, que la muchacha inteligente, bueno, la vamos a hacer, ¿no? Y ya tranquilo, vamos a tratar de integrarlo, pero primero vamos a separarlo. ¿Viste? Primero, como cuando se cocina, tenemos la cebolla, la carne, y después tenemos el tuco, el centuco. ¿Está bien? ¿Está bien el tuco? ¿El cebolla, la carne? ¿Viste? No, esa no. ¿La cocina no? Puede pasar a ser plan de 4 horas. ¿Qué quedó de eso? No, una cosa con él. Mi hija diciendo que más que sale, no. Se da cuenta, qué cosa. Bueno, perdón, en principio, ¿estarían de acuerdo en este recorrido que propongo, damas, caballeros? ¿Estás de acuerdo? Vale, digamos, ¿tiene otra opción? No, pero lo pregunto en serio, porque parece que yo estoy esperando que me digan sí, alguien me puede decir no. No, no, no, no. Bueno, entonces, si la propuesta es aceptada y tomo el silencio de ustedes como aceptación, espero que el próximo lunes me traigan sus saberes previos, los sistematizamos, y después va a estar viendo si tienen algún caso que les guste, sobre el cual aplicar los conocimientos, y después de las primeras tres clases, vamos a empezar a utilizar algún espacio del seminario para supervisar lo que están pensando sobre el caso clínico. ¿Se entiende esto? Dice, tengo esto, ¿qué te parece? Y a mí se me ocurrió esto. Vamos viendo el trabajo final. Entonces busquen dentro de lo que ustedes tengan. A mí me interesaría esto, porque también en la búsqueda de sus saberes previos también pueden tener interrogantes. Ah, mira, aquel chico que una vez, y tengo este material. Tienen que tener material, porque si no, sobre el recuerdo solo no se puede trabajar. Hay que ver algún tipo de material. Cualquier tipo de material vale, ¿eh? Material como un registro, una clase, una observación. O algún test que se han tomado, alguien que lo tenga por ahí. Para como lo utilizamos nosotros, los tres son peores. En la carrera de nunca me hay un test, ¿no? Tiene que tener, tiene que tener. Ahora estamos pulsando la gente, ¿no? De la historia. ¿Hay eventos psicológicos? Visto que va a haber una idea de que. Claro. Sí, porque en realidad son criticables 100%, pero a veces resultan interesantes. Tal vez no sé tanto los psicométricos, pero los efectivos son interesantes. Pero uno ve algunas cosas, ¿sí? ¿Qué te sabe? Hay un test muy lindo que se te revenda, que es bastante piola porque no le causa daño a nadie, y uno puede hacerlo bastante pausadamente y no hay demasiado desvío. Porque el problema con los test es que la persona que lo toma, la principal variable que entra en el juego es quien no se lo tomamos. El vender es lindo. Bueno, el material, cualquier material, si ustedes tienen algún caso de enseñanza, aprendizaje que quieran analizar, los podemos empezar a supervisar de acá a cuatro lunes. O sea, los dos primeros no, el tercero. Ni el próximo ni el próximo, el otro. Por ejemplo, ¿puede ser el lunes que hayamos analizado esta asignatura? Sí. Y que no les haya cerrado, pero sí, que les quede algún interrogante. Sí. Porque si ya lo tienen masticado, son embolios. Pero algo que ustedes tienen esas cosas, a veces a uno le pasa, ah, mira, aquel caso que no pude cerrar, que no sé cómo sigue. Tráiganlo, nosotros, si tienen el material, yo los lo superviso, o sea, vamos a hacer así, vamos a hacer una clase común a todos y después, por turno, digamos, supervisa tres o cuatro, ¿no? Y nos quedamos a la supervisión, ¿no? Para que vayan escribiendo, porque es que como vos decís, de continente cortito, van escribiendo, vamos corrigiendo, supervisamos lo que escriben, un ida y vuelta continuo. No se olviden del valor epistémico de la escritura. Cuando ustedes escriban van a aprender mientras se escriben. Sí. Y la corrección de lo que escriban va a ser que les sirve de aprendizaje. Reescribir lo que está escrito les sirve para aprender. Así que traigan eso. Así hay un montón de cosas para hacer, ¿eh? Se te pueden entretener lindo. Así que, insisto, vamos clarificando. Cuatro instrumentos teóricos fundamentales con derivaciones. Conductismo, Piaget, Vygotsky, psicoanálisis. Aportes de las neurociencias también conocemos dentro del marco cognitivo. ¿Sí? Un caso de enseñanza-aprendizaje analizable para interactuar y que se vaya supervisando lo que van haciendo. Al mismo tiempo, lo que se le ocurre a uno puede servirle al otro. Y así, entre todos los utilizamos, ¿cierto? No entre todos porque es mucho, pero sí en grupitos de tres o cuatro. El material que tienen hasta ahora para ver la zona de desarrollo actual que ustedes tienen, ¿sí? Y el lunes próximo, a partir de esta zona, yo les doy la bibliografía que va a cerrar todo. ¿Está claro? ¿Para todos? ¿Podría haber paro la semana que viene? Que yo sepa, no. La semana que viene, no, esta semana hay paro. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes, sábado. La semana que viene, teóricamente, está toda completita de clase. Y de cualquier manera, dos cosas. Yo me adhiero a los padres de la jornada histórica. Y además, nosotros tenemos una vía de comunicación, que son las seis. Más o menos, no sean vagas, porque el cuatrimestre pasado faltaban media clase y nadie me había mandado la dirección. Entonces vayan a casa, se ponen la computadora, la lectura, y me mandan. Entonces yo ya tengo con la, ¿sabes? Con el teléfono celular para llamar si tengo algún problema en el acceso a esto. Chicas, caballero, buena semana, tienen para trabajar.